The Legend of Blasphemous, El despertar del cat. Suena a un ruido de algo. The Legend puede of... ser la silla. La silla, está muy, la están silla. Muy vencidas, ¿eh? Hay sí. que... hay que el taburete aquel... Bueno, sí. A ver si los patreons, a ver si los patreons hacen cargo de, del Dolby Studios. Con Cuatropi, ¿no? ¿Eh? ¿Pones Cuatropi pistas? ¿Hola? No, sí. no lo hacemos en estéreo directamente. Ah, paso es... de, porque luego al final lo acabamos mezclando en estéreo. Cada vez, cada vez trabajamos menos, ¿eh? Cada vez trabajo menos. Bien. Pásame no trabajan. Me he hecho un estudio en casa. ¿Ah, sí? Tengo el Mac en la otra habitación. Te has movido la tele, ¿no? Ahora en tu cuarto. ¿Cómo se llama el estudio? Comadreja Estudio, almohadilla número 3. Conejito. ¿Pero juegas en la cama o juegas sentado? Juego en la cama, con la tele de 43 pulgadas que me ha agenciado. ¿Pero cómo? ¿O sea, de lado? O sea, ¿cómo la tienes puesta? Mejor, tengo la... mejor no te escuchamos, ¿eh? Ah, vale. ¿Ahora? ¿Sí? Tengo la cama... ¿Tú te oyes por los cascos? ¿Hola? Sí. Ah, pues ahora, cuando haces así, ¿verdad que te sí, va? Sí, claro, ah, bueno, vale, pero vale. No estamos grabando, ¿no? No, sí estamos grabando, sí. Tengo la cama de matrimonio y enfrente... y enfrente la tele, yo juego tumbado, estirado. Ajá. Molaría más, un poco más cerca. Pero bueno, todo no se puede tener. Bueno, pero esas pulgadas está bien. Sí. ¿Os habéis hecho con teles nuevas? Este es el año de las Xbox y de las teles nuevas. Yo creo que era algo que teníamos que caer ya, ¿eh? Te caía por su propio... O antes o después tenía que pasar. Y mejor antes. La Xbox One X viene con una 4K debajo del brazo. Esto es así. ¿No sabes cuándo ni cómo? No, no, pero esto es así, ¿eh? No sabes cuándo va a caer, pero va a caer. Pero un día te levantas por la mañana y sabes que ese es el día. Y a mí, pues bueno, la filosofía. Siguiendo el tema que fue la semana pasada, ¿no? El día de las teles. Sí. Chicos. No, dos creo, ¿no? Ah, sí, sí, sí, el viernes pasado fue el día de las teles. No nos enrollemos. Ya se me ha olvidado el formato del podcast, si empieza con falso inicio, si no, si hay presentación. Bueno, improvisaremos un poco, como siempre. Cosas importantes. Programa ya número 7 ya de esta sexta temporada. No. ¿Qué coño es que dos? ¿Estás hablando en serio? Es dos, ¿no? Sí, lo estaba diciendo en serio, estaba diciendo. Hostia, programa 2. Programa 2, ¿no? Sí, de la sexta temporada. De la sexta temporada, vale. Espérate, que tengo aquí la chuleta y no la tengo ni preparada. Madre mía. ¿Dónde salió este tío? Yo qué sé. Programa 7 de la sexta temporada. ¿Dónde ha salido? ¿Dónde la habéis sacado? Cansado. No está, lo he perdido el programa. Empezamos de nuevo. 3, 2, 1. Oye, hace mucho calor, ¿no? Un poquito. Voy a poner el aire, espera. Sí, espera, empezamos de nuevo, ¿eh? Esto... ¿Qué, dónde está, tío? Eso me pasó una noche a mí. Ahora empezamos, ¿eh? 28 grados. Empezamos de nuevo, ¿eh? No, lo pusimos en otro modo, ¿no? Modo hit. En modo... modo muerte. Pero que ahí vive que todo está aquí. Modo muerte. Nos fuimos a tomar unas copas y aquí el niño no estaba en condiciones de irse para casa y se quedó aquí en el sofá a dormir. Y le dejé un mando del aire por si tenía calor, para que se refrescase. Y a la mañana me dice, pasó un calor de muerte. Digo, ¿no te has puesto el aire? Y dice, sí, pero qué calor. Y nada, no le dicen ni puto caso. Y luego a la tarde cogí el mando que le había dejado, guardé el que tenía yo y me quedé con el que tenía él. Y me voy a echar la siesta, enciendo el aire... Y no, aquello que no entraba. Y cuando entra el aire ya, que entra el compresor, estaba en modo calor a 30 grados. Con la moña que llevaba. Me cayó un chorro caliente en los pies que dije yo... Que he dicho, programa 7 de la sexta temporada, no sin motivo, porque en mi cerebro, que está un poquito ahí al límite ya del ser humano, me decía que estamos en el programa 107. Ah, 107 107 de esta sexta temporada, programa número 2, 107 del Global International Superstar Podcast, aunque en verdad debería ser el programa, o sea, la temporada 34ª. 35ª, porque llevamos que hablando de videojuegos 30 años fácilmente. Sí. Otra cosa es que hubieran micros por delante y lo grabáramos y esto quedara para la posteridad, pero estas conversaciones son nuestras conversaciones de cuando éramos prepúberes, de 15, 12, 13, 14 años. Qué bonita reflexión, Fran. ¿Sí? Te quería preguntar, ¿cómo está Neus? Bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Has ido a bajar más la basura recientemente? No. ¿O solo fue un paloma de verano? Luego he tirado alguna. Pero he subido tal cual he bajado. Vamos. O sea, no ha subido nada que no bajara. Vamos, que no has comprado nada más escondida. No. O sea, que tira la basura, pero que también es un poco como para cubrir ese... Claro, tengo que seguir cubriendo esa mentira que me va a acompañar hasta el lecho no te va a rentar de muerte. Tanta basura. El Denon ese puede entrar también. El Denon este... Oh, me lo encontré en la basura. Ya, el problema es que yo aquí en casa, como no le cuente que voy a bajar la basura al microondas, pues... Pues bueno, ves, ese problema me lo he quitado. Yo me refería a él. Ah, el, sí, el tuyo. Sí, el mío. El sí. Tuyo que ya no que vas a querer. Queremos un programa rápido y efectivo porque nos estamos enrollando. Nos tiene que venir la cena, que estamos pendientes de que nos llegue aquí una hamburguesa de referencia. La hamburguesa que no es de referencia. Que no es de referencia. Y tenemos muchos temas que cortar y mucha movida. ¿Por qué queréis empezar? ¿Queréis empezar por melones? A mí me da igual. ¿Queréis empezar por...? Yo haría la mezcladita, ¿no? Como la, ¿sí?, última vez. Yo voy a empezar, ¿sabes por qué? Por ponerme un cubata. Ahora vengo. Venga. Vale, pues venga. El mix. Sí, ¿no? El mix de siempre. Lo estáis notando, ¿no? Estoy un poquito lento. Ahí, ya entraremos en calor. El tema es que empezamos con los melones de los oyentes, que nos trae de nuestro amigo querido pirata corsario Juanjo, que nos dice, aquí mi melón. Muy buenas, muchachada. Ya había ganas de ración de ISS Podcast, que os hacéis mucho de rogar, mangarrianes. Solo una preguntita. ¿Cuál es el momento de mayor felicidad que recordáis respecto a los videojuegos? 1, 2, 3. Respondo otra vez. Está difícil eso, ¿eh? A ver. Yo creo que para mí fue una Navidad que entró en casa la Nintendo 64. ¿Pero fue sorpresa fue sorpresa o ya se venía conociendo? Yo lo supe el día antes porque fui a comprarla. ¿Ah? Y tú creo que te enteraste el día 25. Pero todos sabemos aquí que el día 24 por la noche se hace la famosa Misa del Gallo. Sí. Y en esa Misa del Gallo íbamos normalmente, no sé por qué. Sí, estaban por ahí el Diego, un saludo a Noel. Y yo se lo conté ahí. Oye, mira que me pilla la Nintendo 64, que mañana la vamos a tener. Claro. Bueno, ellos la tuvieron antes, toda esta gente. Quiero recordar que salió aquí, antes. Aquí los dos de los cuatro integrantes de este podcast tuvimos una educación católico estricta. De ahí nuestra asistencia a la misa. De, bueno, sí, dos. Vosotros fuisteis a colegio, no, a colegio concertado. Público. Religioso. Bueno, creen de rebote, más. Poco de rebote. No, yo bajaba a la familia porque íbamos a casa de los abuelos a hacer la cena y no sé por qué bajábamos a la Misa del Gallo con alguna que coincide, tía o algo que así. Veo todo. Que coincide con el día más feliz de Cristian también, que fue el día de la Nintendo. Bueno, 64, ahora me estaba... Hostia, joder, se la lío. Estaba ahora dudando mientras me servía el pelotazo. Entre el Mario 64 con la 64, cuando era el día de lanzamiento, 14 de marzo del 97, o cuando me compré el pack Super Nintendo con Street Fighter 2, 27 de diciembre del 1992. Qué poco te duró la alegría. Me duró poco, me duró 3 días. ¿Sí? Luego me quitaron la consola. Pues bueno. Creo que ya desde más conciencia y además adulto fue la con la 64, creo que es la que más he esperado, la que más hype me ha suscitado, y ¿no? Al menos para mí, luego ya... Hombre, la mía también puede ser la Super Nintendo, porque como alguna vez he explicado en este podcast, mi intención, y mira, viene muy a cuento del programa de hoy, era, yo le supliqué a tus padres, Crane, que me dejaran comprarme de segunda mano una Game Boy. Que vendía un compañero de clase, pues con la lente magnificadora, con los altavoces, con todo, ¿eh? Con el Frankenstein completo. Y mis padres supongo que les dio penica ver cómo me arrastraba ahí por el fango ahí para rebañar limosna. Y esas navidades pues nos compraron la Super Nintendo con el Super Pack Carlos Sainz. Y el fantabuloso Stun Race FX. Pero hablamos todo ya... Todo muy de moda. Hablamos, todo muy hablamos al... ya del año 94. Eso es segunda Navidad de Super Nintendo ya, ¿no? Perfectamente. Yo había estado todo ese año llevándome capones al Street Fighter 2. Puede ser. Y comiéndome perfects de mi A mí en el 95, por ahí, que hice la comunión, me cayó de regalo el Super Metroid, que ya era un classic. O sea, ya bueno, creo que llevaba tiempo. La Super creo que salió en España en junio del 92. A las navidades siguientes salió el Street Fighter 2. Del 93, ¿cuál fue el juego del 93 del año? ¿Fue Star Fox, puede ser? Que fuera Star Fox. ¿Ya no hubo Donkey Kong? No, fue el 94 Donkey Kong. con el junto con el Stan Rage en el 95 salió ya el Yoshi's Island y el Donkey Kong Country 2, el Killer Instinct, no, o salió, bueno, no lo sé, pero 93 por ahí 94 no fue el Maná también y toda esta 93 fue el Maná. No fue esa hornada del Illusion of Time y el, todos estos el juegos. Illusion el 94 bueno, y el Maná el 93, sí. Madre mía, vamos para 30 años, ¿eh? Por eso digo, que llevamos 30 años haciendo este podcast y no lo sabíamos. Vaya. Somos el podcast primigenio, quizá, ¿eh? Pues es muy probable. Y los recuerdos que tengo buenos, el de la Super es muy muy bueno. Unos sí. Reyes, que ya no creías en los Reyes, pero que eran los Reyes, ¿no? Y cayó la Super con el Mario World y el Street Fighter, que yo... Bueno, ya me había dejado toda la paga en el Street Fighter en el Bar Morales. De todo el año, cuando me llegó, pues nada, me cambió la vida. Y el recuerdo, a lo mejor, también... Para cambiar de ser tan infantes, el primer sueldo, ¿no? El primer sueldo, trabajar, o sea, recuerdo trabajar y pillarme la PlayStation. Con mi primer sueldo, salir del centro mail, sí. Centro mail era. Sí, centro con la PlayStation, el Tekken 2 y en la mano. Un buen momento también. Muy bueno. Muy bueno, vale, pues seguimos con los melones. Raymond Calitri, saga. Calitri. O sea, mi hija se llama Gala, la llamo Galitis y ahora últimamente la llamo Raymond Calitri. O sea que tengo muy presente a Raymond aquí en mi familia. Bueno, suministro. Gala la simpática. La que sonríe. Sí, la que sí. Sonríe. Nos dice, buenas, me habéis pillado viendo Dos Policías Rebeldes 2, la cual tiene uno de los doblajes al castellano más míticos del cine moderno. Lo que me lleva a plantearos este melón. ¿Qué juegos viene a la mente cuando pensáis en un buen doblaje? Más allá del inigualable Metal Gear Solid de PlayStation X, de PSX, yo tengo en mi top al Soul River de esa misma consola. Ahora abrid todos uno de esas latitas de Estrella. Damned. Damn. Estrella Damned. Wow. Claro, Metal Gear es el fácil. El recurso doblajes fácil, buenos. Sí, ese es el fácil. Bueno, pero hay más recientes, hay más buenos incluso. Yo creo que en la generación de la anterior generación fue cuando empezaron ya con los doblajes ahí en más serio. Salientes. Sony empezó a ponerse las pilas. Sony tiene un nivel muy alto. Sí, aquí. Sí, con su first party es bastante top. ¿Primer juego en castellano que os suena haber escuchado doblado? Yo más que doblajes podría resaltar las traducciones de Nintendo, por poner un símil, ¿no? Que no son sí, doblajes. De voz, aquí preguntas doblaje concretamente de voz, por doblaje, doblaje de voz, por acting, ¿sabes? De decir, hostia, sí. que bien actuado, se ve un producto profesional, porque los de Play 2 sí que había llegado alguna cosita aquí doblada, pero era tirando a nefasto, que por eso llamó tanto la atención en su momento Metal Gear Solid, que eran voces como muy de dobladores, de actores de doblaje, ostras. Mejor dicho, profesionales. Yo ahora estoy pensando en juegos, pero no sé si buena, pero el Resident Evil 4... Metía las voces en, por Dios, no. En castellano. Claro, no es doblaje, es pero la, antes, en verdad era la versión original, claro, es la original. Es la original, sí, es la original. Yo actualmente, una muy buena es el Days Gone. El doblaje de Deacon me parece sensacional, ¿eh? Concretamente te refieres a la voz. La voz de Deacon, en castellano. Me la he puesto hace unos días y para mí es lo que parte en el juego. Una de las cosas básicas importantes ver, del juego yo creo es, que desde el, es su doblaje. Sí, desde sí. El last Uncharted y sobre todo The Last of Us, ya en Play 3, el nivel era muy, muy, muy alto. El doblaje de The Last of Us, el primero, ya es top. Y joder, pero es que te diría, incluso aun siendo lo que es, el del Gears, el original, ya a mí se notaba que había pasta ahí. Sí, que, no estaba que, mal. No que estaba era un doblaje mal. Vivido y estaba bien trabajado. Pero el The Last of Us se nota que sí que creo que han trabajado codo con codo con... O sea, que han tenido material para poder trabajar, ¿no? Y sobre el material, no con uno con un guión. Al final lo que se nota es la pasta que tiene. Sony normalmente su producto... No solo ¿sabes? Pasta. Bueno, claro. Sí, pasta. Pasta porque al final lo que te caracteriza que sea bueno o malo el doblaje es la calidad sí. De pasta que tengas ahí metida. Sí. El tiempo, dinero, pues mejores actores también. Y de hacer las cosas bien, porque hacer no es solo pasta. Si puedes tener el material al estudio de doblaje, no es lo mismo que no tenerlo en material visual. Y en ese sentido creo que Sony, pues... God of War, por ejemplo. Todas sus últimas producciones, sí, grandes sí. Producciones. El Bloodborne mismo. Pese a que no... Sí, no es lo mismo porque no... No sí, es tan no cinemático. Una, sí, no hay una, hay un acting ahí importante, pero lo que es el doblaje en sí, las voces, hostia, son muy potentes. No y, sé si... Y esperar hablando, que ya sea a la palestra de Last of Us 2, creo que estará a un nivel muy alto. Uncharted 4. Entiendo que esto viene a cuento también en un poquito. Uncharted 4 no le echas cuento. decir, estando no parece una película que, joder, muy bien doblada. Claro, porque yo creo que es lo que dices tú. Si han tenido acceso al material original y han podido hacer lo más importante, que es adaptar un poquito al movimiento de los labios. El labial, claro. Vale, porque no solo lo que se dice, sino, ¿sabes?, los actores de doblaje tienen en cuenta también pues los tiempos de, sí, del sí. movimiento de la boca para que quede más o menos cuadrado. A ver, se nota, pero sí, sí, es verdad que es muy bueno. Esto supongo que, como decía, viene a cuento de que esta semana salió el tráiler del Death Stranding con las voces que van a tener aquí en castellano. ¿Qué tal? Y muy bien, ¿no? Bien. Voces. A ver, nada que no esperaras de lo que hablamos, un fishpatch. Se me hace raro ver un juego de Kojima doblado al castellano, porque desde el primero ya no se dijo que solo se hacía en japonés y en inglés. Sí. A los interesados ha llegado la cena. Bien, pues ¿qué hacemos? Paradiña. Hacemos una paradilla técnica, ¿no? Que no se va a notar luego en la postproducción. No se va a notar. No se nota nada. No, tú ponte a cantar una canción de juego conocida y luego te la empalmo. ¿Así? No, sí, la hagas, no muy alto. Sí. ¿Eh? No. ¿Pero muy cómo, alto. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo... Buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde la Bascueva Estudio. Programa número 107 del Global, programa número 2 de esta sexta temporada y, como no podría ser de ninguna otra forma, hoy contamos con nuestros colaboradores habituales, los sospechosos habituales. Tenemos aquí a mi derecha, a la derecha del padre, of the father, Cristian Bascuñana. To the right of the father. Buenas noches. Y bien hallado. Bienvenido. ¿Qué tal la cena? Muy bien, muy bien, bien muy bien. ¿Abrimos ese melón? Sí, sí. O sea, realmente, ¿qué pasa con las hamburguesas? Nos están tomando el pelo, ¿no? Nos hemos pedido como unas hamburguesas del Burger King. No vamos a decir la marca. Pero esperamos, yo qué sé. Yo recordaba las hamburguesas de incluso las de franquicias de estas, ¿cómo se llamen? Más grandes, ¿no? Tú esperabas fantasía, ¿no? No, yo qué sé. No digo un palmo abierto, pero yo qué sé, un puñito, ¿no? Claro. No sé, una hamburguesa hemos normal. En el modelo, ha sido la cagada. Las patatas estaban... Ya, pero estaban, yo quiero así, decir, ¿eh? Tú antes te pedías... Tú le pides el Whopper y es el doble que lo que te has comido. ¿Sí? Sí. ¿Y el Crispy Chicken este no...? Crispy Chicken... ¿Sabes lo que han hecho? El long chicken quizás era más grande. Han hecho... Que eso de llevarme un long chicken a la boca no me llama la atención, así de primeras. Han hecho lo que se llama... como han hecho las consolas. Sacar la barata y la cara. Lo que antes era la cara, era la barata, y luego sacar un modelo premium. Como claro. Ahora tienes en la línea, en la otra hamburguesería, la de referencia, que no es Burger King... tienen la Big Mac que han cogido también. Claro, sí, sí. Y luego tienes la CBO y la Mac String, que son el tamaño de antaño. Ya, pero en la Pro. Pero no avisan, claro, eso no lo deberían poner. Cuando tú en la aplicación pones, ¿quieres una más creepy? Pues que te digan más creepy. Más creepy. Yo qué sé, que se pongan el tamaño, ¿no? Tamaño vinilo, tamaño CD, tamaño disco de GameCube. No sé, una referencia para saber cómo va a ser la hamburguesa. Hablando de comida y hablando de Kojima y hablando de Stranger, que viene a cuento. ¿Qué? Que me gustan mucho las fotos que ponen a Kojima de sus bocadillos, porque como está ahí recientemente, tiene mis gustos. Come los mismos bocadillos. Hay uno que venden, la típica máquina de tiendas de allí, que es de huevo revuelto. Uh-huh. Es pan de molde con huevos revueltos. Está buenísimo. Y uno de carne rebozada. Y el otro día puso la típica foto de desayuno de cada mañana en Kojima. Eso es un vegetal, ¿no? Has descrito un vegetal. No, huevos revueltos. Sí. ¿Cómo se A ver, mente en blanco. A ver, sí. Un vegetal que tiene que ver con huevos revueltos. Yo qué sé. No hay lechuga por ningún lado. Has dicho como un bocadillo con huevos, ¿no? Cortados. Huevos revueltos. ¿Sabes cuál huevo está? La yema del huevo está como cruda, así como medio cruda, amarilla. Sí, sí. Así. Pero esa cocción es magia, ¿eh? Se requiere un alto... Es cocima. Tú que has estado ahí en la costa de Osaka, ¿el rebozado japonés cómo es? El rebozado japonés. Sí. ¿De qué plato, claro? Claro, el rebozado en general. ¿Cómo se trabaja el rebozado allí? Porque aquí... La tempura se trabaja fina. Claro, porque de aquí a unos años, como que las cosas las rebozan con yeso, ¿no? Vienen con una capa, hay que hacer la fachada del edificio. Y como que el japonés parece, no sé, yo es que no estaba allí, pero parece como que más atempurado, ¿no? La tempura es finita, sí. Y luego está pues el rebozado de la carne, que está ahora no me saldrá el nombre nunca. La típica carne rebozada que comen allí. Tanaka. No. Ni Yokohama tampoco es... Bueno, sí. Seguid hablando y me saldrá. Kobe. No. Es el rebozado de... Joder, tiene un nombre. Bueno, luego, sí. Luego crispy. La crispy de allí. La crispy chicken de allí. Bueno, no te has presentado porque ya que se ha empezado a hablar. Pues Jos, sí, ¿qué Jos, tal? ¿Cómo estás? Bien. Grandito, estamos. Presenta a Crane. Ah, sí, no. Hola. No es que te haya saltado, hermano, sino que como ha hablado Jos, es que quedaba raro, ¿no? Como presentarte a ti después de a presentar. No pasa nada. Después de la pausa de la comida y todo eso. Siempre haces igual con Crane. Es como, no es verdad. Como es tu hermano, le presentas el último. Es como cuando llegas a un sitio y está tu mujer, que le das el beso a la última, pues con él haces un poco lo mismo. Me he colado yo, en verdad. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos. Pues vengo directamente desde el Buenavista Studio. Ah, ¿y eso? Porque estaba allí vendiendo gafas. Hostia, es verdad, ¿eh? El antiguo, claro, ahora estamos en la Bascueva, hemos venido del Buenavista, en tu casa tienes que montar el Comadreja. Es que es el podcast de estudio itinerante. En estudio, ¿eh? Tiro porque me toca. Pues Crane me ha salvado la vida esta semana, porque me ha presentado el producto del año, que es los polvos para peinar. Ah, sí. Sí. No confundir. Con el camphor. Con los peines que echan polvo. Eso ya es retro, tío. Sí, hace años que se trabaja el polvo. Sí. Es muy antiguo el polvo. Pero que yo conocía la crema, la cera, la gomina, pero no el polvo este de... No sé, me parece fantástico. ¿Pero es el polvo de tapar el cartón o el polvo de peinar? No, claro. Es un sucedáneo del polvo este. Lo que pasa es que ese es como una microfibra. Y este es como una especie de talco. Polvo de talco, que se fabrica con lágrimas de unicornio, porque es carísimo, ¿no? El bote por el... Bueno, creo que son 7 pavos, me ha costado. Claro, ¿y de cuánto? Es pequeño. 100 miligramos. No sé qué durará, ¿eh? Porque... Bueno, puedes probar con polvo de talco. Son una especie de polvos de talco que tú te los pones y se conoce que eso se engancha a la raíz, como cuando lo tienes muy lleno de mierda sucio. Que luego te lo peinas y se te queda. ¿Cómo se queda eso, eh? ¿Sí? Vaya pelmazamiento, eh. Entonces te queda de una manera que se ve limpio el pelo, pero te lo puedes dominar como a tu gusto. Internet solo se presta a podcast, el programa de videojuegos. Sí. Cada vez menos. Yo para ir en moto, por ejemplo, uso eso. ¿Habéis notado la diferencia? Quitas el casco y te puedes volver a repeinar. Claro. Ay, qué bueno, ¿eh? Sí. En teoría dura el efecto 24 horas. Os habéis dado cuenta que he cenado y soy otra persona, ¿eh? Sí. Se te ha cambiado. Ya han venido las revoluciones. Ya no me siento que me vas a comer. Hostia, qué bien. Hay que lavarlo bien, luego. Porque eso cuesta, ¿eh? ¿El qué? ¿De qué hablamos? El gallumbo. El polvo. El gallumbo ya... Después del polvo hay que lavar bien, siempre. Entonces, habíamos empezado ya el programa. Habían melones en la mesa. Estábamos con los doblajes. Había melones. Estamos hablando de los doblajes. Estamos hablando de Kojima. Que ha salido el tráiler doblado de Kojima. ¿De qué se te hace extraño? Nos decías. Sí. El escucharlo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? No. Si empezás con Kojima, meto reloj ya, ¿eh? Vale. Sí, meto reloj. Sí, vamos a quitarnos esto de encima, va. Kojima, desde el Metal Gear Solid 1, que estuvo doblado aquí en España y en más países. Sí, no ha vuelto a... Ya dijo que, como le gusta la peliculita y tal, que quería doblajes originales. Eso sí, en Japón sí que había su doblaje japonés. Y todos los juegos habían salido siempre en inglés y japonés. Es verdad. Nada más. Y yo tenía esa duda cuando este por juego... ¿A qué se debe esta decisión creativa? Esto se debe a tender lazos y a las conexiones que tiene el juego. No. Y como se ha conexionado con Sony, ha dicho, esto tiene que salir en todos los idiomas. Es Kojima. Sí, conexionado. Sí. Vamos a hacer una... Va conexionado. El tráiler me ha dejado... Me gusta que tengo muchísimas ganas de juego, como no te las crees. Falta un mes para el juego. Falta más. ¿Cuándo sale la Play 5? Falta un mes. Ya estamos. Venga, va, sí, falta un mes. Vale, que sí, que el otro día me dio el disgusto que se vio ahí con el disco en Gold. Que ya está hecho. ¿Aún tenía...? Sí. Igual se le pierde, ¿eh? O le pasa algo. O empieza el año en noviembre, ¿eh? O no. Yo qué sé. A lo mejor sale la Play 5 ese día. Sí. Pues bueno, que el tema... me deja... ¿Qué? Frío, ¿te ha dejado un poco frío? Frío, sí. No, me resulta la voz es... No sé. Yo creo que también puede ser que yo estoy muy desconectado de las series de hoy en día y las pelis de hoy en día, no sé. No me han sonado mucho las voces. Sí que sé que la voz de Norman Reedus es la de Walking Dead y todo eso, pero las demás... Bueno, la de Matt Mikkelsen me ha dejado un poco tibio. A mí me da la escena esa que sale cantando. Sí, es que es muy difícil, pillarle el flow. Y para claro. Para venderlo no. Y en castellano, adaptar eso, hostia, es jodidillo. Porque tienes que cantar una nana y que no quede ridícula. Y la letra, y que supongo que tendrá algo de significado también. A ver, a mí mientras tenga su selector de inglés, castellano, que no. O si lo quieres ver en portugués. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Portugués. ¿Dónde está Death Stranding? Bueno, pues eso, que mientras esté la opción, sí. Bienvenido sea. De alguna manera habrá. Se han gastado los billets, sí. Aunque a reloj, ¿no? Vale. ¿Y qué? Mejor es, eso venía, la pregunta a cuento no venía de Kojima. Venía a cuento de los mejores doblajes que recordáis. Cristian, no habías dicho el tuyo. Yo he dicho Gears of War. Pues Gears 1 también un poco después del Metal Gear Solid 1 de PlayStation fue el que más pepino que escuché. Lo que desde unos años, desde más o menos esa fecha hasta ahora siempre he venido jugando en versión original. Entonces no sabría qué decirte. Así yo... que el God of War 4 lo he jugado en ambos idiomas. Está muy bien, lo que pasa es que sí lo probé en castellano porque me dio la impresión de que podía estar muy guay, pero claro, a lo que lo pones en inglés con la voz está de trueno. De Kratos que puede ser, a ver, corregidme, seguramente me estaré equivocando, pero puede que en Saturn el Drácula este, el juego este, el D, no estaba en castellano. Para no. El Drácula. No. Entonces, ¿por qué me suena algo así? ¿Cuál fue el primer juego? Es la pregunta que he hecho antes. No sé si tenemos ese dato. ¿Cuál fue el primer juego doblado? Al castellano. Al castellano oficial. Supongo que sería alguno de PlayStation. ¿Alguno, ¿no? De PlayStation PC. Original. Bueno, creo, de consolas que no es donde no había algo en Super. No, en Super Nintendo no. No, en Super Nintendo seguro que no. Ostras. Claro, tiene que ser en los primeros CDs. Creo que en Super Nintendo había un... Me suena, lo digo un poco de pero memoria. Me suena un juego que tenía voces en castellano. Un juego menor, como a lo mejor te puedo decir un Tintín que está hecho aquí en Europa y tenía cuatro o cinco voces en castellano. Puede ser, me suena, ¿eh? Pero en plan sample. No, en plan voces, pero no tenía sí, diálogos. Claro, tenían cuatro. Sí, sonido, probablemente ¿no? El primer juego doblado en el universo de consolas. En PC probablemente antes tendrían algo. En PlayStation supongo que sería el primero o Saturn. Las primeras que tenían CD, vaya. Mira, algún oyente que nos escuche, sí. Que nos ilumine, que nos deje un mensajito... Sí. Sí, es lo que dices. Alguna aventura gráfica seguramente tendría ya algún doblaje o algún juego estos de PC vieja escuela, seguro. Pero Monkey en consola, Island, en consola yo si tuviera que poner la mano encima en el fuego, o alguno de Mega CD, ¿sabes? Que ya tuvieran los CDs ya como para meter ahí pistas ahí a saco, o si no ya PlayStation 1. Cinedin 10 nos dice, buenas... A propósito del gameplay de The Last of Us, ¿qué opinión tenéis de los modos de detective? ¿No hay maneras de facilitarle la vida al que no quiere una experiencia difícil sin emborronar el aspecto visual? Lo digo cuando esté disponible, yo por lo menos suelo abusar de ello y empobrece el apartado artístico. El tema es que en juegos cada vez más realistas me chirría más. Saludos, guapos. Entiendo que se refiere a que en The Last of Us, no sé si recordáis, que cuando se ponía en modo sigilo... Modo detective, ¿no? No, bueno, se ponía en modo sigilo. Si te apetece, ahí sí, se bueno. Ponía como la imagen como... Pues en sigilo y luego pulsas el botón para el modo detective. Digamos. Que es como es la manera escucha, modo escucha. Como de escuchar, ¿no? Como, sí. Claro, es que es como lo representas si no en un juego. Tú si estás en un espacio, mirándolo. Aunque no veas, puedes intuir dónde están un enemigo o una persona por el ruido, por algo, ¿no? Que se mueve, no sé, por las sombras. Pero en un juego es muy difícil. Es que no se me ocurre, cambiaría el juego si... La opción es quitarlo. La opción es quitar lo que ya está en el juego. Bueno, estaba en el nivel de dificultad extrema, te quitan todo el hub. El modo realista, claro. A ver, sí. A mí no me sacaba del juego tampoco en el primero. Sí, pero es verdad que los juegos que intentan ser mucho más realistas, ¿no? Que tienen ese rollo casi de película, canta más. Por ejemplo, en un Batman pues está justificado por el mismo argumento del juego que tenga un modo detective. Sí, aquí en el no. Witcher, si me apuras, también sí, está justificado porque tienes el superpoder. Pero hay juegos, es verdad, el Days Gone, que antes lo comentaba Sergio, también cuando se pone así como a imaginarse lo que ha pasado, claro, la única manera de representarlo tiene gráficamente... Tiene un... no es un bueno, no voy a hacer spoilers, pero la historia se explica el por qué Deacon tiene esas habilidades. Es, digamos que sabe reconocer el terreno porque ha estado en la guerra, bla, bla, bla. Sí, pero que gráficamente lo tienen que mostrar de alguna manera. Claro, gráficamente tienen que mostrarlo de alguna manera, evidentemente. Y en The Last of Us sí que es verdad que, claro... chirría un poquito ese efecto. Pero tienes que entrar... Jugabilidad. Tienes que entrar en el tema de decir, bueno, es un... Como son si supervivientes extremos, claro. Y tienen ese tipo de don, entre como comillas. Si te quejas de la mirilla, ¿no? De que se vea una mirilla. Pues claro, pero tendrás que hacerlo de alguna manera para implementar esa acción. Es que si no sería prácticamente un juego. Bueno, a ver, se podría jugar, pero pondrían una barrera ahí, un está muro. La barrera del modo realista. Muy a colación del tema anterior, leo en Vandal que el primer juego doblado a la española de la historia fue en el año 1980. ¡Uah! Ojo, aquí como joder, viene. Fuck. Se llamaba Berserk. Escrito con Z, Berserk. Y tenía samples, tenía frases como: disparan al humanoide, intruso alerta, el humanoide no debe escapar. Qué sexy. Creo que podemos meter el audio aquí de la. Vale, de la tema es: samples aparte. Sí, es doblaje. ¿Hay algún doblaje? Es doblaje. Yo me refiero a un juego completo. Precolombino. Con acting. Son pedidos. Complicado. Mira, cada palabra digitalizada costó $1,000 a Stern Electronics. Ojo, atención. No es dinero. Por palabra. Madre mía. Y de la época. Bueno, va, que perdemos el venga, Lilo, estamos ahí. Eso. Que... ¿Introducimos ya de las tofas aquí o no? ¿Queréis hablar del Last of Us? Sí, venga, va. ¿Qué vamos a hablar del tráiler? Vale. Primera pregunta. ¿Hay media blackout? Yo hasta aquí he visto y no veré más. Vamos, caretas fuera. De los que decíamos que iba a haber media blackout, ¿quién se ha visto? Yo no lo he visto. Ni gameplay ni trailer. Nada. Muy bien. Nada. Desconecta el micro. El casco. El casco. Estoy en mi casa. Qué susto. Voy a fumar. No, pero que digo que a lo mejor... No, vamos a movernos en el terreno de no spoilers. No hablamos a hablar, por ejemplo... ¿Spoilers? Bueno, de lo que se pueda intuir de la trama del trailer. Puedes intuir, pero no trailer. Spoilers. ¿Quién no ha visto el trailer de aquí? Tú. Solo yo. ¿Y el gameplay? Pero este estudio tengo voto de calidad. Sí. Si decido que no se habla de esto, no se habla. Pero que no hay spoilers aquí. Pero si no veo el tráiler es porque no quiero verlo, ni quiero escuchar lo que me lo contéis. No, el tráiler no podemos hablar. Si podemos hablar de las ganas que le tenemos. De la factura técnica. De algunos detallitos que sí que merece la pena sacar. Es que aprovecho este agradable... Quédate. Y así haces... Para ir al baño. Bueno, da igual. El tema es, el tráiler que se veía, diferente, ¿no? A lo que nos tenían acostumbrados en el anterior tráiler, que era como, bueno, es que se fue la hostia. El tráiler del famoso beso y tal, ahora este coge, pues, no, hace como una, intenta como explicar algo de manera muy sesgada, así, con mucho fundido negro. No quiere enseñar nada, pero enseña cosas, ¿no? Es como que tengo que enseñarlo porque, joder, estamos... Bueno, hay fecha de lanzamiento oficial, que es el día... 21 de febrero, creo. Y tienen que enseñar algo, tienen que empezar aquí la promoción. Sí, entonces, ahora va a ser demasiado. Claro, ¿cómo se juega en ese terreno? Bueno, pues de esa manera, haciendo esos fundidos, como tú dices, y engañando al personal. Que parezca una cosa que luego será otra. Yo creo que aquí se sacan muchas conclusiones, que habrá cosas que... directamente serán así y que muchas no, porque todo lo que pasa en el primer The Last of Us tampoco se intuía en los trailers. No, o que eso va a ser la punta del iceberg de todo lo demás, claro. Que pase, quiero decir, obviamente no te van a enseñar a mí sí me ha gustado el trailer, creo que hace lo justo, te enseño la puntita. Sí, es que ya está, es que no hace falta tampoco. Bueno, pero para mí sí me hacía falta. Pero ¿a quién hay que convencer? Bueno, para... A nadie. A mí me apetecía más el gameplay, ver el gameplay, que luego... Pues ahí me joden más el gameplay, ¿eh? Por eso, pues hay chicha que cortar mucho más con el gameplay que con el tráiler en sí. Porque en el tráiler todo lo que se veía a mí me pareció todo bien. Y en el gameplay, muy bien y cosas muy mal. ¿Qué va? ¿Cómo que muy mal? A mí me ha destrempado. ¿Qué dios? Me ha destrempado. A ver, vamos a quitarnos ya... El tema del tráiler. No, el tema del downgrade. Lo que vimos en el 2018 era Play 5, estamos de acuerdo. Sí. ¿Te han vendido una Play 5 y no lo sabías? Sí. Sí. Sí. Sí, ¿que sí, se sí ve de cojones lo de ahora? También. Se ve de cojones, pero no es lo que enseñaron. Ni se acerca. Hombre, sí. Ni se acerca, no. Me puse los trailers uno detrás de otro y es lo que dices. Uno es Play 5. Sí, uno es Play 5, iluminación y todo... Es increíble. Sobre todo eso, el nivel de detalle de cosas que hay en, sí, en el escenario y luego a nivel de iluminación. Pero que es, es normal. Que dirán, no, porque es una escena que está en la calle, no. Si hay lluvia, que son cañas, no. Porque es normal, es esta gran producción se sabe que se va a jugar en Play 5, se hace para Play 5 y luego se reduce, es más fácil que luego tener que ampliarlo. Mucho más fácil. Bueno, y que le ha quitar recursos y a todos. A todos los juegos del universo. De sí, sí, pero que aquí es muy evidente que dentro de 2 años estaremos jugando la Play 5. Pero que no pasa nada por decirlo, ¿eh? No, o no. Sea, se dijo con The Witcher, se dijo con el God of War, se dijo con un montón de juegos que realmente, de lo que enseñan en el reveal, el tráiler, a lo que luego es el juego, joder, se nota. Pues oye, hay que decirlo, no pasa nada. Aún así, para mí se ve increíble, ¿eh? Sí, sí, se sigue viendo súper bien, pero a mí los escenarios que se ven, por ejemplo, que se ve la Ellie, pues eso. Sí, pero que tú ven, lo estás se viendo ven, en, se ven en un que no creo que sea, no le veo nada fuera de norma de un, yo qué sé, de lo que se vio en el Uncharted. Yo creo que está por encima, yo creo que está a la altura de Red Dead. Obviamente está por encima, pero no sé. Está a la altura de Red Dead, solo que también tú lo estás viendo en un streaming, o sea... Me da igual, pero... El vídeo está... Tú no lo estás viendo en la calidad que realmente tiene el juego. No lo sé. A mí me vino un poquito de bajón, porque me esperaba, o sea, me quería creer que lo que... Si alguien... Si lo dijimos en este programa... Pero yo creo que si todo está, si alguien puede, ¿eh?, hacer esto, es Naughty Dog, sí, pero que todo lo que hay está, ¿eh? Lo que no está, pues bueno, hay detalles, texturas, hay recursos que no están, pero todo lo que se ha visto sí está. El tema del sangrado, el tema de donde tú golpees, el sí, tema... Las todo caras eso está, son, ¿eh? Las caras son increíbles, las caras de dolor, eso está... Hay una escena en el gameplay... Yo veo el gameplay y sé que me lo voy a pasar súper bien, porque sí, luego las mecánicas me parecen súper divertidas. ¿Las animaciones qué? Sí, genial. No, increíble. Genial no. ¿Las animaciones qué? Sí, de verdad, sí, sí. Que no todo. Parece que sea un juego... Está muy bien enlazado, está claro, muy bien jugado eso. Se veía, eran menos juegos en el otro taller. Aquí sí que yo le veo más juego, lo veo más que toca de pies a tierra. Sí, claro, hay la animación esa de la lucha de Ellie, sí, sí, ahí claro, se veía muy como, película. Es como lo que le ha pasado de Death Stranding, cuanto más juego se ve, pues más se baja el suflé, es normal, es que es normal. Que estamos hablando de juegos, que no existe lo que nos han enseñado en los primeros trailers de Death Stranding y en el de Last of Us, no existe, no va a existir, eso no lo vamos a ver ni en Play 5. Hay una escena que se ve en, bueno, pues cuando que aparece un chasqueador, que ya con un rifle le pega 2 tiros y se cae, es una... Sí, sí, sí. ¿Lo has visto cómo se cae el chasqueador, sí, sí, sí, no? El detalle. Se cae al lado de una balda, la balda se cae al suelo y el chasqueador se queda con el brazo enganchado en la estantería y el cuerpo se queda adaptado, ¿no? Perfecto. Y como esas locuras, es sí, fijarte en el trailer. Va a ser enfermizo. Pero no, es que como te pongas a ver la jugabilidad y te fijes en los detalles, es de locos. Es de locos. A mí me parece espectacular. Y el tema de la jugabilidad, que se ha visto también en el gameplay, la profundidad que le añade para mí lo de ir reptando me parece... Me parece lo más. Reptando y que puedes disparar sí, de cualquier suelo, a lo Metal Gear. Sí, muy bien. Ahí eso eso es muy bien. Chapo. Esto salía ya en el de 2018, debajo del coche. Sí, sí, claro. Esperando que apareciera una pava, se acercaba por debajo. Sí, y pero tiene metía... el rollo este de que si estás estirando el suelo, te giras y puedes... Boca arriba. Hay un momento que sale con un perro que le ataca y está boca arriba y dispara boca arriba. Muy bien, sí. Cómo sí. Se ponen las flechas. No, eso es fantástico. Todo eso, ¿sabes? Que, y te haces te acuerdas de lo bien que te lo pasabas jugando al primero. El primero no era solo una cara bonita, una historia potente, sino que a nivel de jugable yo recuerdo que los tiroteos con más tensión y más contundentes... Pensado, bien pensado. Y... Sí, sí. Y contundentes, de que pegabas un tiro y daba la sensación de que estabas pegando un tiro. ¿La violencia qué? Sí, sí, genial. ¿Cómo está eso? No, estupendo. Pero... Eso tiene que ser así. Sí, sí. Tiene que ser así. Pero es que es bastante guay, ¿eh? Ya pasaba en el primero, que cuando matabas, o sea, había ahí desgarro, tú notabas... Sí. No notas una muerte, pero que sí que notas que cualquier otro videojuego me da igual matar a fulanito y que aquí pesa y ves las escenas y... Bueno, y aquí en teoría todos los modelos son diferentes. Lo de los nombres... Lo de que cada uno se llame de una manera y que se llamen entre ellos, bueno, va a haber... Lo de los perros... Bueno. Cuando mates... No sé, yo creo que va a caer mucha boca. Que y, y es la punta del iceberg, luego habrán más cositas y luego estarán las sorpresas y estará la nieve y estarán... No, yo claro. Creo que, vamos, no hay ninguna duda. Para el que no haya jugado al primero, además este mes han tenido bien pues traerlo como novedad, ¿no? De PlayStation Plus. Que yo pensaba que ya lo habían regalado en alguna ocasión y no. Habían regalado el Left Alive, ¿puede ser? Sí, Left Behind. Left Behind, sí. Perdón. Pero este no lo habían puesto, ¿no? Mira que era un recurso fácil, nos estaban guardando la carta para para este precalentamiento. Pues sí. Bueno, está muy bien para la gente que quiera ahora rememorar, ¿sabes? Recordar el 1 y jugar. Día 1 caemos todos. Seguro, hombre. Yo estoy muy loco ya con eso. O sea, ha sido ver el Death Stranding, que le tengo muchas ganas, lo he vuelto a decir, y me ha dado la bajuna por haber visto esas caras y el de Last of Us. Pues sí, mi pregunta es, yo tengo muchas preguntas siempre, ya lo sabéis. Mi pregunta es, ¿para la Play 5 va a ser como el remastered para la Play 4, que en plan va a subir va a subir texturas o resolución? O el de la Play 5 es el del primer tráiler. Sí, pero ¿creéis que esta va a ser la diferencia entre los juegos de Play 4 y Play 5? La primera sí. Para los primeros años sí. Debería ser esa. Tú no puedes comprar... Pones un... Por ejemplo... Yo no me atrevo. Bueno, estamos... Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, el Red Dead Redemption, que hemos visto hace nada, a principio de generación no te lo imaginabas. No, ni de coña. Siempre sabemos que cuando pasan los 6-7 años de la... Se exprime ese hardware y llega a niveles que no te esperas. Pero sabiendo que está la Play 5 debajo del brazo, Naughty Dog, ¿crees que lo tiene...? Habrá menos... Yo pienso que solo por arquitectura habrá menos diferencia. O sea, tardarán menos en coger el punto, porque al final siguen siendo la misma arquitectura. No fue como el cambio de Play 3 a Play 4. Entonces sí, supongo que irán más rápido, que se empezarán a ver las cosas, bueno, pero más pronto. Más que a eso yo me refería. Tú ahora, el Last of Us Remastered es exactamente igual al primero a nivel de gráfico. Lo único que más resolución y más frames por segundo. En este realmente se va a notar el cambio en otras cosas. En más carga poligonal o que hayan hecho una versión. La iluminación, todo eso. En la iluminación y todo eso. Sí. Pues no lo vamos a saber, porque se ha acabado el reloj y cambia todo, cambio de tema. No habíamos hecho. No, ya está. No, había prórroga. Cada uno tiene. No, qué coño. Habíamos el general, se acabó. No. Os corto el micro, mira. No. Como el chiringuito. Os corto el micrófono. Hola. Primero, y luego ya si no te gusta lo que digo, no, me cortas el micro. Sí, que no es cuestión de que me guste, ¿no, Fran? Es cuestión de que. Que no es del de Last of Us. Oye. Que no es desde las templas. Templa. Pues escúchame, ¿eh? Templa. No me puedes cortar si no sabes lo que voy a decir. Vale. Que digo, iba a decir, que no le hemos recordado a nuestros oyentes en qué consiste la mecánica jugable de este año de International Superstar Podcast, que es el reloj, que la gente hace 3 semanas de eso, que ya no se acuerda. Pero templa. Había comodín. Tenemos un reloj de... Esto no es arena, ¿no? Eso sí, arena. Tenemos un reloj que es formato reloj de arena. ¿Qué ha pasado? No, que me parece bien. Eso es formato tempura. Sí, formato reloj de arena, que le das la vuelta y empieza a caer como el semiproducto que tiene dentro. Y cuando pasan 5 minutos, pues la parte de arriba se ha disuelto completamente en la de abajo. Y ese es nuestro límite, nuestro reloj interno para... Pero había comodín, ¿eh? Para cortar las turras. Sí, pero... Habían 2 relojes. Pero en el Dolby, Studio las normas son las que me salen a mí de los cojones. Dolby Studio. Y sí, se estuvo barajando el tema de hacerlo con un reloj de sol. Es que había uno azul y otro rojo. Sí. El azul ha muerto. De hecho está aquí. Ese era el comodín. Guárdatelo, Jos, porque lo vamos a necesitar hoy. Va a ser un programa muy largo. Bueno, pues Death Stranding y Last of Us, a tope. A tope con ellos. Seguimos con otro melón, en cuanto lo recupere. ¿Qué nos dice? Yo sigo el guión, ¿eh? Yo sigo aquí en los melones de la gente. Porque si alguien es soberano en este programa, más que Cristian incluso, ¿no? Donde manda Patreon, no manda Marinero. Plateau Superhero, el superhero de la meseta, nos dice, buenas madrugadas. Seguro que lo habláis en el capítulo, pero creo que en The Last of Us 2 se deberían haber guardado el girito final del tráiler con... que se guarda... No había necesidad. No, evita el spoiler, ¿eh? Pues a mí me gustó que saliera. No, pues ya se sabía que iba a pasar. No podemos hablar de esto, que si no nos tildan de spoiler antes. O sea, y ahora el melón. Un segundo. ¿Os acordáis de aquellas voces que decían que no hace falta The Last of Us parte 2? Ya no se escucha ninguna. Ya, pues, que no hace falta no hace falta la secuela. Sí, a ver, lo entiendo en su momento, en su contexto. Ahora... Yo no lo entendía en su momento. Que si te lo dan... Yo no lo entendía en su momento. Vidas tristes y vacías. No, porque, hostia, si acabas tan arriba, ¿sabes? No quieren que te lo estropeen con una segunda parte, pero sí. Si te sacaran cada año uno. No perdamos de vista el formato capitalista del asunto, que una bueno, cosa claro, que tú no la necesites, con no comprarla ya está. ¿Sabes? Sale el 2, no lo compras, me queda bien el 1 y punto. Bueno, vale, pero quiero decir que claro. Luego... Ah, claro, claro. No hace falta puedes comprar una Xbox One X y no comprarte una tele 4K. Bueno, pero claro, pero, sí. Si te, pero estar ahí, estando, bueno, estando las teles 4K, pero pues te ves en la obligación de comprarla. Te ves en la obligación, pero no estás obligado. Quiero pero decir, te ves en la obligación. Decir, que al final tú, tú tienes una criatura y tienes que ponerle pañales. Eso es sí o sí, pero un juego, una secuela, no has de comprarla. No estás obligado. Tú hablas de teles y hablo yo de niños, ¿eh? Sí, no, claro, yo hablo de lo que sé, de que... Pero me refiero que The Last of Us 2, yo entiendo el argumento de que es una primera parte tan redonda y se cierra tan bien que es fácil ensuciarlo, ensuciar la historia, explicando más. Sí, yo no lo entendí ya en ese momento. Que yo lo entiendo, que yo, por no ejemplo, que te digo que... No sé, que no es un Assassin's Creed, que cada año sale uno. Que ahí lo puedes entender, te guste o no. Pero aquí sabías que iba a estar hace un montón de años, que se iba a estar justificado, que no van a ser la segunda parte de Chichinabo. Para mí no hace falta un Red Dead Redemption 2. Pero ahí está y es fantástico. Y no se lo ha pasado. Y no me lo he pasado, con lo cual me podría quedar con el uno perfectamente. Fatal. Pero ahí es lo que dice Cristian, la opción. Si no lo quieres y crees que la primera historia es ideal y redonda, pues ya está. Que se quede ahí en tu mundo de piruleta. Y ahora el melón. Sin ánimo de que perdáis ni un segundo en valorar a los que se han manifestado por el juego de referencia de fútbol que no es el Pro Evolution Soccer. Así tiene que venir Cristian. ¿Por qué os habréis manifestado vosotros? Yo, por las rocas de los límites del escenario del R-Type de la Super NES. ¡Qué frustración! Saludos y a mover el esqueleto. Esto viene a cuento de una noticia que ha salido, que no sé si es verdad, si es mentira o es del Mundo Today, que iban a haber unas manifestaciones no sé dónde, por unas quejas de no sé qué. Del... Te digo yo dónde, en la Avenida de los Poblados, en Madrid, o sea, enfrente de la sede de Electronic Arts España. ¿Pero eso ha acontecido? No lo sé, no lo sé la verdad, pero que el comunicado existe y si hay se convocaba una hay manifestación. Hay una comunidad con motivo de una comunidad de ofendidos. ¿Pero por qué? Porque el juego no es como a ellos les gusta. Porque el FIFA, en vez de tener las flechas de estado, me lo invento, lo leí un poco en diagonal. En vez de tener las flechas de estado de ánimo, tenía no sé qué y qué putada, ya. Era como que algo como que para saber la valoración de los jugadores no era sé qué más, mierda, más difícil era, algo así. Era una carajada con todas las letras. Sí, que luego no sales porque... No te lo compres. Pero era gag, ¿no? Otro. Entonces lo de la manifestación era bromita. Mira, yo... No vamos a ser los típicos tontos que se creen lo primero que sale de titular en las noticias. No. Que a lo mejor fue el típico que quiso trolear y hizo el gag y nos lo tomamos en serio este titular. El tema este me preocupa, mira. Esto me preocupa. La pregunta es, de la que viene el tema. ¿Por qué motivo real os hubierais manifestado vosotros delante de la sede de quien hubiera hecho falta? Véase Sony, Microsoft, Konami... Por ninguno. Hablamos de videojuegos. En plan, sí, venga, vamos a entrar al trapo. Mira, muy actual, muy actual. Vamos a jugar. Yo me manifestaría con las muertes instant kill de los pinchos del Blasphemous. Te lo compro. Y te digo una cosa. Ahí lo llevas, mejóramelo. Te digo una cosa, que sería mucho más multitudinaria que muchas otras que convocan otros partidos de tres siglas. Yo me manifestaría, ¿ves? En este formato de fantasía. Empieza por B, ¿no? Sí, por los gastos de envío del mando de Super Nintendo de la Switch. Vale 29,90 y los gastos luego te mandan un mail. Voy a localizar el mail. Yo me imaginaba una cosa así. Madre mía que me ha indignado lo de Crane, pero lo del mando muchas gracias por tu pedido en My Nintendo Store. Los serviciales Toad empezarán a preparar el envío. No, que no lo preparen, que vengan aquí los Toad a mi casa y me dejen el mando en mano. Sí, sí. Que se quiten el sombrero. Porque venga toda la turba real, que vengan los Toad, que vengan los Koopa, que venga Bowser en persona. Allí puteado los 10 pavos de gastos de envío, estamos locos. Hombre, otro puto mando, para volver, me cago en la puta. 39,90. En general los precios de bueno, Nintendo. Pero es un mando de Super Nintendo. En general, ¿eh? Sí. Pero que joder, esos 10 pavos, cabrones. Manifestaciones por los precios de Nintendo en general. El precio del Zelda, Sí. Otra manifestación. Pues ha venido arriba. Otra manifestación. Manifestación porque los juegos en digital valgan menos que en físico. y que la gente dé el saltito ya al mundo digital. O que se puedan de alguna manera traspasar entre personas. Que digan, me lo compro en digital al mismo precio que el físico, pero si yo puedo coger y traspasar la licencia a alguien, como se vende un juego en disco. Sí, sin tener que conectar. Desvincularlo de la máquina. Que tengas la opción de desvincularlo de la máquina y liberar la licencia. Y yo cuando te lo vendo te paso un código, te vendo el código y tú te lo instalas en tu máquina. El mercado persa digital, ¿eh? Eso no va a pasar. Sí, sí. Digital persa. Eso no va a pasar. No va a pasar. Claro, porque ellos con la reventa, teóricamente, pierden pasta. Claro. Claro. Dejan de ganar. Teóricamente no. O sea, pierden dinero, obviamente. ¿Qué más? No sé, ¿tú Francis, tienes alguna manifestación? ¿Algo que te indigne soberanamente? ¿Sabes? No. ¿Que salgan tan pocos juegos al año, por ejemplo? No, estoy bien, estoy muy, no llego ahora mismo, así que no. No iría a reclamar nada así. ¿Y esto como juego un clásico que tú eres? ¿Las rocas de los límites del escenario del R-Type? No, ¿de la Super NES? Ahí me pillas, ¿eh? Yo creo que jugué al R-Type, pero no recuerdo. Estaré indignado por ello. Luego lo ponemos en la... Es que el R-Type es scroll horizontal, ¿no? Sí. Rocas de límites. Supongo que se refería a las de arriba y las de abajo. Yo creo que se refiere a... Estas típicas que te chocas al moverte. Sí, que aparte la colisión está muy hilada, es muy hija de puta y... Sí. Además es un juego que lo que recuerdo muy vivamente de R-Type de Super NES es las rascadas que... pegaba de frames, pero guapo, ¿eh? A la altura de Ghosts and Ghosts. Tú me dices R-Type, yo solo conozco la bolita. No, el bicho ese. ¿Sabes? Pues yo creo que para mí el juego, si el juego es solo el bicho ese, me lo creo. ¿Qué bicho? ¿Sabes el típico bicho que se ve como, bueno, a ver, te iba a decir, en vista 2D, claro, que es todo el juego. Pero hay como un alien, que es un jefe, que supongo es el jefe de la primera pantalla. Si tiene la, que es como así, un como, brazo. Como así, un calamar, así, raro. Es el pulpo del R-Type. Eso para mí es todo el R-Type. No sé en qué hay más del R-Type. Podría ser luego, yo qué sé, un plataforma después de esa pantalla y me lo creería, porque no he jugado. Pues next. Pero bueno, hagáis esto silencio, porque queda raro, parece que no... Yo metí el next para que... Salore responde a Bascuñana, dice: en mi infancia no jugaba a la Nintendo 64. Si quería ver niebla, salía directamente a la calle. ¿Cómo? Claro, porque Salore, ¿dónde vivía? ¿El pueblo lo tenemos? Mordor. Era cerca, bueno, sí, en provincia de Lleida. ¿Tárrega era? Tárrega, exacto, Tárrega. Claro, y se conoce que la niebla de 64 la hacían allí porque y la mandaban a Japón en empaquetada y luego pues salía por casa. En tuppers. Sí, en tuppers. Salore aprovecha y nos dice: ¿algún integrante del ISS Podcast o colaborador habitual ha jugado al juego de moda del ganso? Si es así, comentar algo sobre él. Aquí vamos a jugar. No juana. De pequeño te llamabas Oliver Twist. No entiendo. No, pero casi. No sé. Tiene unas conversaciones aquí en el... ¿Quién ha dicho eso? No, Discord. Archienemigo. Le pregunta que sea. Bueno, no, el juego del ganso. Sé cuál es, pero no lo sí. juego. Se llama oficialmente. Unnamed, no sé qué. Unnamed es. Swan. No, Swan, no. Swan es. Puedes aprovechar y lanzar el chascarrillo de Haruquilla posterior del juego del ganso, que ha estado muy fino. Ha estado un point. No sé dónde un point, está. Un point. Está en el otro. Dice que es un juego pato los públicos y que habría que aprovechar la ocasión. Claro, se está convirtiendo en un colaborador especial en todos los podcasts. Porque ha hecho son los deberes y como padre sabe que los chistes de padre están en el contrato. Contractualmente tienes X chistes de padre. Tiene como Eugenio, música y chistes. Un día de estos a Haru le van a tirar la puerta abajo, le van a dar una paliza con esos chistes. Lo sabes, ¿no? Correcto. Lo sabes, ¿no, Israel? Pues yo no he jugado porque eso está solo en PC. No, está en la Switch, si no me equivoco también. Sí. Yo lo escuchaba en una web amiga, he escuchado hablar de... A mí me parece graciosete, pero bueno, no me estuviera en el Game Pass, lo una amiga. Una web amiga. En el Reload. No, el Javier, en el Eurogamer. Ah, sí. Estuvieron hablando del juego, que está muy gracioso, que está muy divertido, que tiene escenas muy rocambolescas y muy graciosas. Podemos hablar de Eurogamer, ¿eh? Sí. Y de Anite Games sin problema. ¿Nos patrocina? Hay otras otras webs de las que no se puede en esta casa, pero esas sí. Uy, luego os cuento. ¿Juegos qué? No sé, es que no sé si explicarlo, ¿no? Pero el otro día soñé con uy, un personaje de estos que salen en YouTube que crea muchas... No. Next. Pero los next, next. No, pero digo que soñé con él, ¿eh? ¿De Calvel? Sí. No me digas. Es al médico. Tengo una pesadilla. Como lo escucho, nos hace un vídeo, ¿eh? Y nos catapulta la fama. Vamos. No, pero vamos. Soñé y era... No. Es muy difícil describir los sueños. Pero obviamente no fue una historia bonita. Era como de pesadilla. Ya se infiere el final con esas protagonistas. No sé en qué momento, ¿sabes? Tengo el Inception en la cabeza. Pero en algún momento... ¿Tú este lo ves? ¿Tú lo sigues? A ver, mira, yo tengo un ¿cómo llamarlo? Una enfermedad. No sabe de nada, pero lo ve todo. Correcto. Yo no veo la... Contéstame, ¿sí o no? No. ¿No lo ves? No lo veo. No lo sigues, no lo ves nunca. No lo veo nunca. Yo tampoco lo veo. Pues, ¿alguna vez he visto alguno Twitter, o he visto cortes? ¿En alguna parte del sueño había una paliza? No, te he dicho que era una pesadilla. Una paliza a él. Sí, vale, pero digo que pues, entonces no sería una pesadilla. ¿No? Bueno, da igual. Que no lo sigo, no lo veo, pero sí que me gusta rebozarme en el fango de Twitter. Claro, y en el Twitter siempre hay salseo, nunca mejor dicho. ¿Sabes qué pasa? Y hay como tres o cuatro personajes que no me gustan, pero me gusta ver el salseo. Ah, que este ha dicho no sé qué, el otro no sé cuánto, porque son genios. Me parece espectacular. Y entonces, como me gusta a mí, soy muy maruja, pues me gusta que se peleen, que se... ¿Cómo es? Que se pequen, que se hagan daño, no sé. Un corte de esto de la PM. No, o sea, aquí no me las quiero dar de nada, ni de Maduro, ni mucho menos. Yo en ese sentido no me las quiero dar de nada, pero yo creo que en la vida del gamer... de nuestra edad, hay un momento de inflexión que te das cuenta que la guerra de las marcas es una gilipollez. A no ser que te den dinero. Bueno, claro, sí, a no ser que te den dinero. Porque no quiero ni entro ni salgo ahí, ¿eh? Bueno, pues pero que todos hemos sido de una consola de pequeños o de una marca y la hemos defendido a muerte como tribuneros. Sí. Pero luego te das cuenta porque que... Porque eres pobre. Que es exacto, porque eres pobre. Porque la guerra de consolas es para los pobres. El que no es pobre, bueno, no es pobre, el que se lo puede permitir, las tiene todas. Y no hay ninguna guerra. Puedes tener una favorita... Sí. Pero no te partes la cara ni te pones a insultarte por una marca o una consola que ganas miles de millones de euros al año. Pero digo que no tengo un problema en concreto con esta persona, pero me gustan mucho los líos que se forman en Twitch. Y hay muchos focos. Hay muchos focos. No voy a seguir dando nombres, pero hay como siempre dos o tres, cuatro figuras que acaparan toda la animadversión, coquetean fuerte, a veces con razón y otras veces sin razón. Esta gente coquetea fuerte con la indigencia mental, Fran. Claro, pero como entretenimiento me parece lícito que te entretenga. Es como ir al circo romano. La gente iba al circo romano y se veían ahí al cristiano que se lo comía el león. Pues yo qué sé, tenía sus motivos el león, porque tendría hambre, pero no sé, el cristiano también, no sé. ¿Tú estás hablando de los toros ahora? No, del circo romano, pues eso, es como el Twitter es el circo romano de nuestros días. Pero no me compares ahora. Dale la vuelta, reloj activado. No me compares el romano que se lo come el león por fascículos a un tío que dice que Peach ahora no sale del castillo porque sale de los huevos y que él está con Nintendo, porque Nintendo es la mejor y que Sony somos unos piperos. Hombre, es que no tiene nada que ver, Fran. ¿Cómo llegaste? No me tires de la lengua. Porque Sálvame. Empezamos hablando de esto y acabamos poniendo nombres y apellidos de más cositas que se mueven por ahí. Vamos, no nos interesa. Ah, no nos interesa. Nosotros siempre nos movemos siempre en la elegancia. Sí. ¿Cómo de elegante ha sido la trayectoria del programa hasta ahora? ¿El qué? ¿Cómo de elegante ha sido la trayectoria del podcast hasta Total ahora? Total y absoluta. Porque no hace falta escuchar ninguna. En general ha sido elegante menos con las folclóricas, ¿no? A ver, nos hemos metido en jardines, pero en general hemos respetado. Sí, porque no nos merece la pena. Ni no nos hace falta. Total. No. Si esto queda en familia, luego, si esto lo escuchamos los cuatro colegas de siempre. Archienemigo 75. Diego. Frankfurt. Amigo. Galicia. Pulpo. Viajes. No, ya sé por dónde vais y no pienso pagar la Nocturno. Marisca. Muy buenas, chicos. Acabo de ver el tráiler de Death Stranding en español. Mira, ¿ves? Has dicho mariscada y ha salido el de Death Stranding. Te cierro de cerrar el micro, Fran. La mariscada hay que pagar. ¿Has cerrado el micro? No, aún no. Pero te lo voy a cerrar. Hay que pagar la mariscada, Fran. Quiero fecha. En firme. Quiero una fecha. Primero vamos a ver que salga. El juego va a salir. Que al igual no llega al barco. Mira, el juego va a salir. Que el juego esté en gol no significa el nada. El juego va a salir porque por la naturaleza de ciertas labores de mi vida. Que haya salido un trailer en castellano perfecto ya doblado. No, tampoco tiene. Y una Play 4 de Death Stranding. No, no tiene por qué tener que ver. La campaña está ya, está preparada. El juego está hecho. Fran, pon para la mariscada. Pon fecha. Si sale una versión de Play 5 del Death Stranding, ¿vale? Fran, te doy una horquilla de 3 meses para decir un no, día para la mar. No, entonces estoy cayendo en tu juego, caigo en la trampa. Juego, que no, que ese, una que ese hoja, papel no es legal. Una hoja. ¿Cómo no que es no es legal? No es papel del Estado, es papel del Mario Bar. Micro cerrado, venga, va. Nada, sigo yo con el programa. Te cerro el micro, Fran, de verdad, no tienes micrófono. Ahora mismo no perdamos de vista el formato telefónico. Bueno, el anterior colaborador del programa, conocido como Fran, que no paga mariscadas, se ha retirado. Ya no sigue con nosotros. Se te olvida que soy un hombre de recursos. Te cierro otro micrófono, también te cierro el cuarto. Ay, Dios. Bueno, Fran y Jos han dejado el programa. Fue un placer tenerlos con nosotros durante 5 temporadas. Pero ahora, la cerveza. Estás liando. Ahora me quedo yo solo, ¿no? No pasa nada. Bueno, International Superstar Podcast, el One No sé lo que hago ya con los micros. Va, Fran, te abro el micro, va. A ver, tengo micro yo ya. Sí, ya lo tienes, espera, ahora te lo meto. Joder. Sí, uy. Sí, vale. Aquí el presentador, sí. Cuando me ha querido robar el micro. No tienes. No tengo, uy, no bájame. Vaya jaleo. Es que no veo nada. A ver, host, sí. Sí, vale. Sí. Pues aquí el presentador, cuando me ha querido robar el micro en un alarde de Matías Prat, se ha balanzado encima mío. Y me ha reventado los huevos con su mano. No se te oye, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Hay un micro a tope. Vamos, muy bien. Vamos un momento a publicidad y ya volvemos. Que digo que yo lo estaba viendo desde mi punto de vista, claro. Me he abalanzado al micro del host. Y claro, se me ha desmontado la silla y me ha aferrado a lo obvio, que es al trípode. Entonces le he dado un manotazo, huevo, que le he dejado la pelota. Pero no te seguro que no te has caído, ¿no? No, sí, no. Sí, me he medio caído. Bueno, total, la pregunta que nos dice Archienemigo75. Nos dice, acabo de ver el tráiler de Death Stranding en español en YouTube. Menuda fumada. Sé que os lo vais a comprar y jugar porque le tenéis ganas a esa mandanga, pero ¿podríais decir a día de hoy de qué va el juego? No escatiméis detalles, por favor, iluminadnos. Dentro del reloj. Ahora es divagar, ¿no? O sea, el imaginario. Bueno, no, ¿de qué va el juego? Mundo. Sociedad fragmentada. Posapocalíptico raro. Como unos Estados Unidos fragmentados. Ha pasado algo gordo. La presidenta de los Estados Unidos te pide que. ¿La mujer biónica? La tía esa que está en la. Sí, pero la, cama. La mujer biónica. ¿Por qué? Porque era la mujer biónica en los años 60. Ah, vale. Sí. Bien. Sí. No te veía venir. No, te veía venir porque como luego está los flashbacks del cuando está joven, internesca. Pues, total. Entonces, ¿qué le dicen? Dicen... Tienes que conectar el mundo porque estamos mal. La cosa es que te ha echado Konami, ¿no? Sí. Y tienes que volver a crear algo. Uy, tú sí, ¿ves que hay metáfora? Hombre, claro. Konami. Yo lo he leído. ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, has dejado Konami y empiezas de cero y vas. Está muy pillado con pinzas. Cogiendo conexiones. Entonces, Jeff Bridges aquí sale. ¿Jeff Bridges no sale? Sí. Jeff Bridges podría salir, ¿no? No sé, juega de. Mi vecino, es nuestro vecino, Jeff Bridges. Sale gente de Hollywood. Total, entonces, que hay dos o tres corporaciones que. Sale Kojima. Seguro, va a salir Kojima. No ha salido los tres, pero va a salir. Joder, no me mire con esa cara porque tú crees que va a evitar. ¿Tú crees que va? En el 5 estaba. Por eso, tú crees que se va. En el 5 estaba, pero en la ¿Tú demo, crees ¿no? que en algún momento de la producción de este juego Kojima no se ha puesto en el escáner y no se ha escaneado los huevos? Va a perder y va a perder la oportunidad de salir más pronto que tarde en alguna de las misiones de secundaria de persona, seguro, en la cara, en una roca. Es más, mira, ya salió. ¿Cómo? Ya ha salido. En el primer tráiler, no sé si os acordáis, o en el segundo, en el que se empezó a ver algo de Metal Gear Zero. No. En el segundo gameplay, bueno, uno de los primeros, se veía un momento chapapote, que salían como unos bichos del suelo y cogían al personaje y se lo llevaban como para abajo. Una de las caras era la de Kojima. Perdón. Uy. Estoy probando. Ah, no era broma. Está cortando el micro. Una de las caras de los que cogían a la gente para abajo, lo paré y era la cara del Kojima. Esto es demostrable y cuando queráis os lo traigo. Y si es así, no pago mal. Sabía que iba por ahí. Sí, hombre. ¿Qué coño no pagan mariscadas? No, te las has apostado. Bueno, sí. Yo no me la he apostado. Pues yo la mía tampoco. Bueno, y el tema del bebé, pues es como el puente. Claro. El puente entre los dos mundos, ¿no? El puente. Yo espero que no tengamos ni idea de que todo lo que hayan dicho no sea pero nada no, y, no te... y que nos lo comamos ahí. Pero con ¿no te ha parecido clarísimo la explicación que hemos dado? Claro. Sí, sí, sí. Ya está. Yo creo que lo hemos explicado súper bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo, no olvidemos Jeff Bridges. El chapapote. Bebé, el chapapote y la cara de Kojima. Lina Morgan también. Lina Morgan. Hostia, imagínate. Terminator Morgan. Total, que ya está. Los melones ya están y vamos con el programa en sí. No, perdón. Miento, queda uno de última hora que nos envía nuestro, no era nuestro amigo Haruquilla. Sí, ya. Madre mía. Haruquilla nos dice, ¿Bloodstained o Blasphemous? Uy, está... Pues... Hemos tratado mejor de lo que se merece al segundo por ser español y peor al primero por el jaleo del Kickstarter. Tiempo. Aquí, para empezar, somos catalanes. No. Bloodstained no lo hemos jugado debido a que lo pillamos en la Switch. Iba regulado. Eso se edita. Se puede bromear fácilmente. Eso se edita. No pasa nada, se edita. Y ahora tenemos la oportunidad de jugarlo en el Game Pass, que está el Bloodstained. Pero a mí me pareció poco amable. Aunque el Blasphemous también me ha costado un poco de jugar. Me ha gustado, pero... Sí, me ha gustado. Yo todavía no me lo he pasado, ¿eh? Yo estoy con Crane. Si me preguntas hace una semana, te digo, a ver, se le ha ganado a pulso el Bloodstained, el odio de la gente. ¿Por qué te está de la versión de la Switch? Pero pues no juegues. Lo ponen ahora en el Game Pass, ¿verdad? Ya está. Por eso digo, claro, yo a nivel personal me gasté 39 euros por un juego que estaba más roto que la historia del Metal Gear Solid 5. O sea, es un juego que cada pantalla que salía es un punto... ibas con el miedo a que en cualquier segundo del juego se bugueara. Y no es exagerar. O sea, si jugué tres veces, las tres veces se me bugueó en medios, me echó de la partida y perdiendo lo que no había guardado. Un juego que gráficamente era horrible. Pero está hablando de la versión horrible. De Switch, sí, claro. Sí. Bueno, yo hablo de lo que he jugado yo. Sí, sí. La versión de Blasphemous también lo juego en la Switch. Y no me ha dado ni medio problema a nivel de... me puede haber gustado más o menos el gameplay o me puede haber dado más o menos problemas por problemas que tiene el juego de diseño. Pero no, porque no es un juego que esté mal hecho ni roto. No sé en su versión, la versión de Xbox... La ha jugado un poquito, ¿no? Sí, bien, es otra cosa. Es otro juego. Es que gráficamente se puede ver. Es feo el diseño. Me parece una mala dirección de arte porque no me cuaja a mí ese estilo así medio, ¿sabes? Gótico japo, ¿sabes? De que es un mundo así como súper chungo con criaturas y monstruos, pero la niña lleva florecitas y mariposas. Esto es como los que visten como los gitanos, pero no son gitanos, ¿no? Bueno, es muy japonés. El jardín. El jardín. Bueno, por traerlo a nuestro universo. El jardinero fiel. Cada semana nos trae el melón. Tú mismo. Oye, qué piel más fina, ¿eh? Tenéis por aquí una piel más fina. Yo creo... Son los típicos charri, ¿no? Un charri de barrio. No. Parecen geles, pero no son geles. Correcto, sí. Yo, zapatilla. Si me... Sí, seguimos. Si me permitís, que el Blasphemous sí que lo he acabado y el otro solo lo he empezado. Lo que sí que tengo que decir es que son dos juegos que, aunque lo parezcan, no son el mismo género. Estoy completamente de acuerdo. Parece, pero estoy completamente de acuerdo. Sí. Bloodstained es un Metroidvania. Sí. Y Blasphemous es un Souls en 2D. Con otras cositas, Souls en 2D. Se inventa una categoría ahí de la manga. No estoy nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque me ha parecido el Blasphemous. Es que nos vamos a ir confundiendo todo el rato. El Blasphemous me ha parecido no un Metroidvania. No es un Metroidvania para es nada. Es un Castlevania. Sí, sería un Castlevania. Es un Castlevania, sí, con ambientación. Sin Metroid, pero con ambientación. Tiene muchísimas cosas de Dark Souls, muchísimas. Sí, claro, como el 80% de los juegos que han salido pero este de tiene esta muchas, temática. ¿Eh? Y aparte, yo estuve escuchando a los diseñadores de juego que se habían empapado mucho y que querían que se pareciera a la experiencia. Y realmente se parece bastante. En ambientación, en el lore ese que no se acaba de... En cómo abres los mecanismos, cómo avanzas en el mapa. Tú no necesitas habilidades para ir avanzando en Blasphemous, realmente. Por eso es más Castlevania. Y digo, fíjate que digo Castlevania y no digo el Symphony of the Night, ¿eh? Yo digo el Castlevania, decir, hostia. Sí, de Mega Drive, de Super Nintendo antiguos, te refieres. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero para mí es muy Dark Souls también. Joder, el tema de perder las almas, como... puedes volver a recuperarlas, innovan ese tipo de cosas, el combate sí que es muy de habilidad también, los bosses... Correcto, pero el avance del juego, o sea, la manera de avanzar en el juego no es un Metroidvania. No. Ya está. Tú no necesitas habilidades como... Y no hay Souls, doble salto. Tiene guiñitos, pero no puedes llamar tiene un Tiene detalles, Souls, pero para no. mí sí. Para pero mí no sí. Me recuerdan mucho. No son diferenciales tampoco, ¿eh? ¿El qué? No es... Los detalles que tiene del Souls de morir, ir a buscar el alma para que... Sí, no te condicionan no tampoco. No es algo que te cambie en una partida. No, en un Souls no. Sí que necesitas para subir de experiencia, para no perder todo lo que has jugado. Sí. Ahí es un poco... De los Souls, claro. Solo juegas con un arma, no hay variedad de armas. Hay muchas cositas que no está muy, muy, muy lejos de un Souls. Que en estética y en poquito la manera mucho. De explicar la historia sí que me recuerda mucho. En el reto, en el lore, todo eso me recuerda mucho. A mí tanto uno como en otro. Las quests son... Es que son, es muy ese tipo. Sí, pero lo que mucho. Dices son o sea, cosas... muchas diferencias. Pero me parecen cosas más accesorias, es lo que ha dicho Crane. Son cosas que están ahí, que como es un guiñito al Castlevania, o sea, al Souls, pero no es... No le veo el núcleo del juego, no se lo veo Souls. Yo creo que han pillado mucho. Que sí que, como tú dices, Castlevania también. Pero cero Metroid. Y Bloodstained es un Metroidvania puro padre. Y duro. Sí, sí lo ¿no? que es un... le añadiría el apartado de estrategia o de, no sé cómo diría yo, de rol o de... Sí, Symphony of the Night ya lo tiene. De tener 7-8 armas, pero es como de ir cambiando armas el equipamiento. Para ir mejorando. Yo a mí todo eso me rasca. A mí me gusta mucho. Eso me gusta. A mí me llama la atención... Pero sí que es verdad que de primeras el Blasphemous, tú te pones a jugar y es difícil soltar el mando. Y el Bloodstained te va, es un juego que le tienes que poner tú mucho de tu parte para entrar en el juego y entrar en la propuesta que te da a ese nivel, ¿eh? A nivel de pues eso, equipamientos, armas, tienes mucha más variedad. Pero a mí es un juego diferente. Sí, por eso digo. Que y no es por ser, uno, a la pregunta de Haru... No es por ser español, o sea, si el Blasphemous lo hubieran hecho en la República Checa, me hubiera gustado lo mismo sí, que sí. el bueno, pero que, el, que me ha gustado el tiene el muchas referencias final. Que conocemos aquí de sí, pero para mí no han sido determinantes. De la localización. Pero para mí no han sido determinantes para que me jueguen para que me guste el juego. Bueno, pero si una estética ya te la conoces, si ves ahí cuadros bonitos de España, cómo están hechos los diálogos con esa ¿sabes? Con esas palabras ya, pero es que están está, de aquí. Pero no es porque sean de aquí, sino porque está bien hace hecho. Hace gracia, pero hace gracia. Pocos juegos hay así ambientados en España. Está bien. Pero mi argumento es que si el juego tiene todos estos guiños a la cultura española, a la Semana Santa, a la Iglesia Católica, a todo esto, pero es un juego malo, es una mierda, para mí no pesa suficiente como para valorarlo positivamente. ¿Sabes? A mí me da igual la estética. Lo que me gusta es que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Que a nivel gráfico es espectacular, las animaciones son increíbles, el gameplay, a mí lo que el control del personaje me parece muy bueno, bien. Con asteriscos. El combate me parece súper fluido y súper contundente, que esa es la palabra. Pero el salto es nefasto. Uy, qué enfados, tío. Sí, me he enfadado mucho con este juego, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué quiero decir? Y el Blasphemous, el Bloodstained le ha pesado que ha sido un juego que ha salido mal. Ha salido... Pero yo escuché hablar muy bien de Bloodstained. Yo hablo de... En su momento de salida, yo reconozco haber chequeado gente que estaba muy, muy contenta con ese juego. Yo creo que la base es que porque en la versión de Switch hay muy esos problemas, pero en el para resto... Para gustos colores, ¿eh? También te lo digo. Hay gente sí. que el Blasphemous le resultará súper sencillo bueno. y súper básico a nivel de... Porque solo es tira para adelante, lucha contra enemigos y no te tienes que preocupar de nada más. Pero quiero decir, no te tienes que preocupar de muchas variables. Joder. No al nivel del otro. Pero el otro es muy sencillo. Es, entras en el menú de equipo, este es mejor, te lo pones y ya está. El Blasphemous es complicado. Que decir, tienes que revisar el mapa, por dónde tengo que ir. Muchas. Las quests son. Bueno, entramos ya en el Blasphemous, ¿no? En el análisis de Blasphemous directo, venga, va. Las quests, por ejemplo, te las puedes saltar fácil y haces bastante necesarias. Para depende qué runas y qué habilidades, pues te dejan medio juego si no las haces. Eso sí que me ha lastrado un poco, que necesitas hacer guía para hacer qué tipo de quest. Eso no me ha gustado. Por lo general, el juego me ha gustado, como hablábamos antes fuera de micro, me ha gustado mucho. Es el típico juego que también lo comparo a un Dark Souls o un Sekiro, de que acabas hasta los huevos, de que sueltas el mando y dices, no lo toco más, me da igual, pero a la media hora estás jugando otra vez y te lo pasas. Y ahí disfrutas. Me ha pasado mucho, lo sabéis, he estado a borde de dejarlo un montón de veces. En el chat, sí, muchas veces has dicho, lo dejo aquí y que aquí, mira que no. Ahora que no está aquí, tenemos un chat privado en el cual no está Cristian. Y en el cual hablamos en el que hablamos de videojuegos. El la turra. Como ahora, ¿no? Que se ha ido. Por eso. Pero es para que lo sepa nuestro oyente, para que sepan la realidad. Y he vuelto again y me ha acabado el juego y me ha gustado. Y me ha gustado. Es el típico juego que estoy deseando que salga en físico porque me parece un juego a tener en cuenta. Me gusta mucho. Expliquemos aquí el problema, porque yo estoy en ese punto también y estoy en un punto de no retorno de momento, ¿eh? Llevo un par de días o tres que no he vuelto a esto, ¿eh? Y yo creo que el problema un poco es que es poco amable el juego en el sentido de que para ir de un sitio a otro sí. O volver y coger el backtracking de ítems importantes para poder pasarte el juego o simplemente hacerte el 100% o intentarlo o avanzar es un poco duro. Es tedioso. Hay 4 o 5 puntos de traslado del personaje. Sí, y lo si demás, no me equivoco, 4. No, hay más. De teletransporte, yo creo que 5 o 6. Y si quieres recorrer a los sitios, tienes que ir al sitio más cercano de la zona y hacerte hasta donde tengas que ir. El instant kill que hablaba antes de los pinchos es algo duro, y eso sumado al salto, que el salto, o sea, me he caído a veces en sitios porque el salto tontos, es el pixel, está como el retarded perfect. Está retarded el salto, o sí, que a veces antes pasa. De no está bien sincronizado. A veces pasa no sé. Que sal, dices, he saltado. Sí, he saltado. Como que he saltado tiempo y no, claro, pero estamos, te cuenta como el pixel, ¿sabes? Y frustra claro, bastante. Estamos muy mal acostumbrados sentido. También al doble salto, que el sí, juego que omite alivia el mucho. Doble salto por decisión, yo qué sé, no sé a qué se debe esa decisión, pero tenemos todos tan interiorizados bueno, que este tipo de juegos tiene doble salto. Te hace creer durante todo el juego que eso, va a haber que un eso doble va a pasar, salto, sí, porque no, es algo muy clásico, ¿no? Pero no pasa. Yo creo que en general es un juego que se disfruta al 80-90%, pero le faltan como 4 o 5 detalles de esos, de hacerlo un poquito más... Que puede ser que lleguen esas pinceladitas o unos detalles, no lo sé. En algún ajuste. Yo puede ser que llegue. Pueden que me lleguen parches, que no sería el primer juego que ya, pero son, hablamos de... Por culpa de la gente, de feedback que da la gente... Luego, pues eso, se ajuste el tema del salto para que no sea tan injusto. O a lo mejor quitan el insta-kill, no creo. Pero que ajusten ciertas cositas. Para mí una cosa que también hace muy tedioso el juego es el tema del mapa. Que el mapa es, primero, que es incómodo. No puedes hacer un zoom. Un zoom out. No puedes hacer un zoom. Sí. Un zoom out. Sobre todo. Ni zoom out ni zoom in. Tampoco. El tamaño pero está como en modo zoom in. Y tú sí. Quieres, yo quiero salir, puede salir, es siempre zoom in, realmente. Claro. Y luego es el típico mapa que no, que vale, te localiza dónde estás, pero le falta información, pues a nivel personal, pues eso, para cumplir las quests o para saber dónde te has dejado ítems o un marcador. Algún tipo de marcador, algo que o simplemente un el tesoro típico, o un... No que te lo pongan tan explícito, pero sí que lo que hacen muchos juegos es, por ejemplo, zona de la catedral de no sé qué, pues secretos 1 de 5. ¿No? Que digas, vale, sí. Me falta una cosa, pero sé que está en esta zona, que me lo voy a repatear, lo voy a jugar. Intenta ir de Souls ahí, pero en este caso es lo que dices tú, son cosas que son suficiente, no te dejan, no es que no te dejen avanzar en el juego, pero sí que te puedes llegar, como te ha pasado a ti, plantarte en el jefe final y dejar el medio juego. Y no, ya no dejarte medio juego, sino que sea un reto el triple de lo que debería ser. ¿Vale? Porque te faltan viales, porque te falta poder de arma, poderes de arma, porque te faltan muchas cosas. Y runas. Yo tenía, por ejemplo, llegué al boss final con 2 cuentas de rosario. Cuando luego dando una vuelta larga, tenía todas, menos una. Eran seis o siete, creo que son. El tema ahí también de las runas, que es, eso sí que no me ha gustado. Que es una tontería, que no vale para nada. O sabes que tienes unas runas para ciertas habilidades y que puedes, equipar. Puedes equipar, ¿cuántas son? Son tres. Puedes equipar tres a la par, ¿no? Que no hacen nada, porque... Sí, son... No son conflictivas una con otra. No, son las típicas... Tienes que entrar al menú y cambiártelas. La de las raíces, ¿te refieres? No, son como... Sí. Son como pasivas. La sangre... ¿No? Son como poderes pasivos que si tú te acercas... los muertos, la de la sangre, la de las raíces, la de caída al suelo, que estás... Ahora tengo que ponerme en la caída... Es un poco tonto eso. Es una tontería, realmente. Cuidado, que si estamos hablando de estos defectos... Es porque en general nos da rabia que un juego que nos resulta, a mí me ha resultado súper adictivo, súper atractivo, sí, sí. Y que me lo he pasado súper bien las 15 horas o 16 horas que le he echado, no sé si habré llegado a las 20, pero bueno, por ahí rondarán, más o menos. Es que a mí me guarda Me lo he pasado tan bien, o sea, lo veo todo tan bien hecho que me chirría, eso te chirría el doble. Se hace rocoso. ¿Sabes? Es decir, ay, te quiero dar un 10, pero no te lo puedo dar porque estas cosas claramente lastran el... un poquito el fluir del juego, ¿sabes? Llevar como un ritmo muy bueno hasta que te das cuenta de que te has dejado 50 cosas y entonces volver para atrás e intentar recuperarlas y todo, es lo que entras en ese ciclo de tedio, de pereza, de frustración. En este caso es lo que dices tú, es recomendable 100% jugar este juego y de moverlo. Hemos hablado de las cosas malas, vamos a hablar de las cosas buenas. Sí. Parece que no nos haya gustado. El tema del arte es espectacular. Tanto a nivel de diseños de personajes, como de animaciones, como de ambientación. O sea, yo creo que pocos peros hay que ponerles. Sí, quizá eso, que alguna zona del mapa no es tan bonita como otra, pero bueno. Sí, pero en general fantástico. Está muy a mí, bien, por ejemplo, las animaciones. Cuando llega un jefe final, es un espectáculo. Sí, sí, la animación. O sea, sí. Ya no solo las animaciones, sino que es pixelar, pero los pixelacos, el tamaño de los enemigos y el nivel de detalle que tienen de microanimaciones, por ejemplo, sale una cara solo, que normalmente sería la cara plana, pues tiene un montón de detalles, que es increíble. El juego, el sistema de combate es muy contundente. O sea, tú pegas un espadazo... Y no sé si es por la animación, porque tiembla la pantalla, porque tiene algo que cuando pegas se nota que... Se hace pesado. El sonido mucho también. Se nota que estás pegando un impacto. Que eso es una cosa, por ejemplo, que en Dead Cells me tira mucho para atrás, que pegas espadazos y es como si le pegaras al aire. Y no sabía qué era, que me chirriaba, y después de jugar a Blasphemous me he dado cuenta. ¿Qué es eso? Que le faltaba contundencia. Que cuando le pegas a un enemigo... Que se queden clavados. Claro, que... hay como un microsegundo que se para, ¿sabes? Como que ha habido un impacto en real. La fluidez, la gente decía, no, es que el control es un poquito malo. A mí me ha parecido fantástico. No, lo que pasa ahí es que no es que sea malo, es lo que hablamos de las animaciones. Las animaciones están tan bien que hasta que no acaba la animación no hay posibilidad de regreso. Pero a mí no me ha molestado. En el momento no he visto que haya una animación que diga, joder, macho, ya he hecho algo que me deja vendido delante del otro enemigo porque hasta que no se termina la animación no puedo cancelarla. No, a mí sí me ha pasado. No. Sí, de dar espadazo y vale, hasta que no acabe la animación no puedo hacer el dash para esquivarlo, te lo comes. O hay cositas como algún jefe que tira los rayos, si te da el golpe del rayo y caes y cae el siguiente rayo, tú no puedes hacer nada. Sí, y sí, te sí lo, que es y verdad. El tercero sí, también. Sí, le falta este segundito de invulnerabilidad. Sí, sí, es la esclava. Que es clásico de los juegos de plataformas. Y claro, de es un segundo. Y, pues sí, y eso, yo creo que no eso es el problema de control, sino eso, que tiene que acabar esas animaciones y parece que te falte fluidez. ¿Qué más cosas buenas? ¿Qué os ha gustado? Detalles. Durabilidad, ¿qué? Bien. ¿Qué bien, tiempo? ¿No? Porque, bueno, a mí... Yo he dicho 15, entre 15 y 20 horas. Claro, yo tengo 40 y pico, 50, porque lo dejé una vez en modo... A mí me pone 200. Contando, no pasa nada. A mí me pone 200 y pico. No sé por qué. Está en stand-by, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué os ha gustado más del juego? ¿O conclusiones así finales? A mí me ha gustado eso. Recomendado, recomendadísimo, ¿no? Sí, sí. A mí me ha gustado eso, sobre todo el tema de los bosses, que todas son sus mecánicas y que al principio te parecen muy difíciles y al final acabas pillándole el rollo y te los tienes que aprender de pe a pa. Como te los sabes, pues ya son tuyos. Sí, sí, sí. Y que tiene, ese sí que tiene el punto ese, lo que te decía Souls, de que se disfrutan sobre todo también los combates ahí como combates uno contra uno. Los jefes pequeñitos, que son como tú y tal, sí, son realmente los más disfrutables. Como cuando en Bloodborne te encuentras a otro cazador, ese tipo de combate. Sí, en general muy bien. Yo te digo, Es el típico juego que he querido abandonar y que no he podido y que me acaba gustando mucho. O sea, ¿te atreveríais a ponerle, para concluir un poquito este análisis, una nota? Un 6. Yo un 6. Está muy mal, ¿eh? ¿Qué dices? Un 7 máximo. Es que estaba a puntísimo de... Se acabó el tiempo, chicos. Bueno, espérate, seguimos... que estamos con las notas. Estamos con las notas y... Madre mía, con el árbitro. Un 7. Yo le meto 7. Un 8, bien. Mato un 8, un 7, sí. No. Yo lo siento mucho. Pero porque estás en ese momento de frustración. Claro, está en el momento de antes de pasárselo. Me gusta mucho... Venga, pregúntamelo. Me gusta mucho, pero hay detalles que me hacen penalizar. No es un juego amable. Estoy jugando ahora Guacamelee 2 o otros Metroidvania, que Hollow Knight o cosas así, que es un juego de 10. Pero Hollow Knight está muy bien parido. Para mí este es un 7. Pero Hollow Knight no es tan amable. Bueno, comparado con Blasphemous, más amable. Sí. Tampoco que... tan... Te digo una cosa, el backtracking que tienes también en el, sí, sí, hay que patear, Hollow Knight, hay que pegarse unas paseadas. Es durísimo, pero no te sientes como que te has dejado mucho juego. Porque es Metroidvania. O sea, sí que son cosas extra de ir pero más es un Metroidvania, allá. Está bien hecho que hasta que tú no pilles el salto no puedes ir aquí. Y en este juego no. En este juego yo me he hecho hasta el final y me he dejado medio juego porque está abierto... Y tú ves tirando camino y ves desbloqueando atajos, ves desbloqueando puertas. De ahí mi experiencia ha sido muy distinta a la vuestra. Porque a lo mejor has hecho un poco en orden. Me he dejado cuatro cosas solo y al final a mí se me ha hecho súper fluido hasta una cosa que se me cruzó, pero eso fue error mío. Pero porque yo, cada escenario, hasta que no lo terminaba de explorar bien y miraba todo, intentaba, hostia, me han dado este objeto, voy a probar a ver qué hace aquí. O sea, yo me lo he tomado con calma y el juego, cuando lo juegas al ritmo que te pide... Sí. Llegas a la fase del backtracking y te puedes haber dejado cuatro o cinco cositas. Entonces yo me lo he pasado muy bien. Yo le pongo un 9. O sea, obviamente me han jodido los pinchos. Claro. Eso no hay Dios que no pueda decir lo contrario. Me ha jodido el backtracking. Se me ha hecho pesado algún combate que se me ha hecho bola. Pero encuentro que son más las cosas positivas. Tengo que valorarlo muy, muy positivamente porque me lo he pasado muy bien. Me ha gustado muchísimo. Es más, había empezado el Gears, pillé el Blasphemous y hasta que no me he terminado el Blasphemous no he parado. Han sido dos experiencias muy distintas. Claro. ¿Eh? Yo entre medio me he pasado el Zelda y me he pasado el Gears 5. Y el otro lo he intentado, pero es que me ha echado para... Te lo acabarás haciendo y ya está. Venga, él ha puesto un 7, yo un 9. ¿Tú? Y el 8. Pues ya está. 8 sólido. Media 8. No, está muy bien. Media aritmética un 8, me parece justa. Enchúfale el micro al Cristian, que creo que está por aquí. Hola. Está en marcha ya. ¿Tú lo llegaste a probar? No, no lo he jugado todavía. No, estaba con otras cosas como... Después de escuchar atentamente nuestro análisis, ¿te han entrado más ganas o menos? En ningunas. Vale. Es un juego que jugaré, pero en otro momento. Ahora no. Este verano es que he tocado muchas cosas así de este tipo, así Metroidvania, y estoy un poco saturadillo. Es que hay que ir con cuidado, ¿eh? Exacto, me pasé el Ori, que es un Metroidvania, aparte es muy amable. Bueno, muy amable, como dice Crane, ¿no? Como es el jodido. Romano, como el romano. Sí, como romano amable. Ori es difícil, pero tiene ese puntito ahí de. No me lo estoy pasando por inútil. ¿Sabes? No te das cuenta. El juego no es injusto contigo, sino que es al final es habilidad y es mucha memorieta. Hay partes que son memoria y punto. Y por lo que veo, este tiene ese punto de frustración que a lo mejor a mí me escupe un poco. Sí. Me escupe. Pero, oye, no lo descarto en un futuro. Hablando de cosas que quedan por hablar hoy... Sí. The Legend of Zelda, Link's Awakening. No subestimes mi nivel. No te subestimo. Lo digo porque vamos por hora y 27. Y he venido a hablar de mi Zelda. Pues no sé realmente cómo lo hubiera enlazado, pero ya que la has sacado tú el tema, vamos a hablar del otro gran juego de esta semana. Esta semana no, de este mes. No, podemos llamarlo. Sí, el día 20 salió, fue, no, el 10, no, el 10 y algo, ¿no? The fue. Legend of Zelda Link's Awakening. El día 20 salió, sí, me parece que fue de septiembre. Pues va, rompe el hielo. ¿Hay debate? Sí, hay debate. Vamos al turrón. Vamos a ver, porque aquí los análisis ya habéis visto que no son... Pues con la pregunta polarizadora. Pregunta polarizadora. ¿Zelda Link's Awakening sí o Zelda Link's Awakening no? Obviamente, no está del todo bien planteada la pregunta, porque solo tiene una respuesta. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí. Inequívoca. Pero ¿a qué precio? ¿Dónde está el matiz? ¿A qué precio? Link's Awakening, sí o sí, o Link's Awakening, sí pero no. Hostia. Lamentable, pero. ¿Qué ha pasado? Mi lectura que es un juego. Es un juego al que se le ven ciertas costuras que no son malas. Obvios. Se le ven las trazas de ser un juego para un sistema menor en su día, aparte de los años. Ínfimo, si me apuras. Sí, bueno, menor. Te hablo de técnicamente, sino que, bueno, pues por la profundidad que se le podía dar a ciertas cosas en ese día. Pero bueno, está muy bien capeado con el paso de los años. Me tira más para atrás lo viejo que me hace sentir en algunas cosas, al nivel de jugarlo, que te deja muy a la mano de Dios, como los primeros Zeldas, el Zelda de Super Nintendo. No es tan exagerado, porque aquí hay un... Sí. Hay muchos elementos que te dicen, ves pa' aquí, ves pa' allá. Exacto. Pues no es como el primer Zelda, que el primer Zelda sí que no había nadie. Aquí está el búho. Sí, y está el teléfono. Está el teléfono, que sí. El teléfono está muy bien. Sí. Está muy bien, es añadido. En general, sí que sabes dónde teléfono, tienes que ir. En general, así a pinceladas gordas, sí que sabes dónde ir, pero luego hay cosas concretas que es fácil que te saltes y te quedes atascado. Sí. O sea, cuando realmente te tiene que echar la mano el juego, no te la echa. Exacto. Sí, porque a lo mejor hay una mazmorra que tienes que eliminar a tres enemigos de una manera y si no lo haces no te sale bien. Es un poco cuando cosas, son mecánicas como antiguas para saltar obstáculos, ¿no? A mí me ha sorprendido que me he quedado, ¿no?, en un par de veces he tenido que, porque ya había jugado en Game Boy y ya me lo había pasado, con lo cual me he quitado encima la presión esa de pasármelo limpio, por decirlo, y había un par de cositas que he tenido que volver a mirar en la guía porque no me acordaba. Es un poco español medio el juego, como cuando tú preguntas una dirección o una calle en Inglaterra y dices, ¿cuál es la calle tal? Y te dicen, mira, la segunda, a la derecha, es la calle que buscas. Y aquí preguntas por una calle, te dicen, ¿ves esa calle? Y dicen, sí. Y dices, pues no, la siguiente. ¿Sabes? Y al final acabas buscando... Y por allí pregunta. Y luego lo que acusa mucho son los paseitos, porque luego no, si sabes dónde vas, no paseas tanto. El juego, una vez empiezas a abrir el mapa... Pero a ver, por eso hablábamos de Blasphemous. Blasphemous sí que te hace pasear. A mí este, después del Blasphemous, me ha parecido una fantasía de movilidad. Porque tienes una ocarina... Se corre muy rápido, eso. Tienes una ocarina ahí guapa, que haces tururi, tururi, y donde quieras te tururi, tururi. Qué buen tema. Y donde quieras te presentas. A bajar la basura, por ejemplo. A bajar la basura. Anda, que no me había ido bien a mí esa ocarina. Vale. A mí me parece fascinante que un juego de hace 20... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 26. 93. Tío, que está al día de hoy, es... Es un juegaco actual 100%, ¿eh? Pero bueno, si lo hubieras jugado en los gráficos originales, igual no te hubieran entrado como... Disiento. El otro día le puse a Sergio los vídeos en la tienda. Estamos ahí en un momento de paz. Es 1-1. Pero... ¿Te lo enseñé a ti o era el Aitor? Bueno, da igual. Sí. Y lo ponías y es un juego que tiene un caliú, siendo en dos colores y siendo con pixelotes gordos, es un juego que sigue siendo. No sé si es porque a mí me toca la patata, pero ojo, yo creo que cualquiera que se lo jugara en Game Boy se lo podía pasar igual de bien. Te hablo de jugarlo en Game Boy, de jugarlo ahora con los gráficos originales en una tele grande. Claro, yo creo que es lo que te ha cortocircuitado. Es eso, es decir, hostia, es un juego con unos gráficos como de juego nuevo, pero tiene tics de juego muy antiguo, sí. Pero me flipa que siendo un juego tan antiguo tenga cosas tan modernas. Sí, o sea, es un contraste de sensaciones. Por eso, yo estaba jugando todo el juego diciendo, me lo estoy pasando muy bien, pero hay algo que me cortocircuita el cerebro y yo creo que es esa como sensación de viejo joven, sí. Bueno, a ver, también entiendo que está buscado a cosa hecha ya solo por el mismo movimiento de Link. Sí. Cuando cambias de dirección, que no tiene animación. Es arriba, diagonal, derecha, arriba, derecha, y así consecutivamente las 360. Fíjate que a mí esa decisión artística me pareció, entiendo que es premeditada, pero me pareció feo. A mí no me gusta al principio. Pero luego te hace, luego ya o lo... te haces. Sí. Como sí, las sí. rascadas. Uy, no. ¿Entramos ahí ya? Sí, sí. ¿Entramos sí. en el tema ese? A mí eso lo que me rasca o no. Escucha, a mí lo que me ha decepcionado es eso. El nivel técnico. Me ha jodido. Porque siendo una joya, es un remake. Joder, que se hace para eso, para disfrutarlo en lo bonito. Y bueno, y yo entré tarde al juego porque lo compré más tarde, hace una semanita y algo. Y yo pensaba que, bueno, que se hacía un poco más de lo que realmente iba a ser, que serán cuatro rascaditas. Joder, ¿cómo rasca todo el juego? Pero luego se te quita, se acentúa pasa. Mucho, ¿eh? Sí. Hostia, sale las mazmorras muy bien. Mazmorras o castillo va bien, pero a la que sales al open world o sales de una tienda o sales es de una casa, no es muy o sea, no sé mucho, si ¿eh? Hubiera sido una buena idea. Pero baja a 10. Respetar 100% el efecto del juego original, que iba por cuadrículas. ¿Sabes cómo? Sí, en las mazmorras lo hacen, ¿eh? Y, no, y ahí y no, no rasca molesta, nada. No rasca y nada. No molesta estéticamente, pero las pantallas estaban diseñadas para ser cuadrículas perfectas. Más por un tema de por limitación de la pantalla de Game Boy. Correcto, pero sí. Digo que si hubieran respetado el efecto como en plan homenaje al original, no hubiera pasado nada. A lo mejor se hubieran controlado un poquito mejor eso. Pero es que tampoco es para... Tampoco la información que hay en pantalla tampoco es... No parece que ser un juego que exija tanto. No se engaña. El ejemplo que ponen en Digital Foundry es el lago donde está el primer lago que te encuentras arriba, que hay una especie como de planta enredadera con pinchos y hay unas flores que tiran ahí. Cuando vas con el bobo. Exacto. Sí. Ahí pega unos tirones muy, muy serios, pero más que por rendimiento, o sea, más que por la consola, sí creo que es un problema de optimización. Porque han hecho pruebas con la consola overclockeada y no hay casi apenas mejora. Es un tema de cómo carga la consola los assets en memoria. Hay un cuello de botella y por la forma que está hecho para cargar sus propios recursos... Pero es muy extraño esto, ¿no? Que Nintendo saque un producto así de poco pulido, ¿no? Porque normalmente son... Sí, son 60 rocks, sólidos. 60 sólidos, pero por ejemplo Mario Odyssey también pega sus cosillas. Habla de Zelda. No por su claro, pero Zelda va a 30 y rasca. ¿Y qué te rasca en el árbol de Q? Uy, ahí no es que claro, rasque, ahí chirría. Ahí ya va, ahí ya es diapositivas. Ahí pero bueno, en general Ray Tracing ahí no. En general Zelda Breath of the Wild a nivel de rendimiento es más sólido que sí, este. Sí, sí, sí. Claro, son tres momentos puntuales. No te hablo de apariencia, te hablo de a nivel de rendimiento, lo veo mucho más sólido. Sí, consistente. Me estoy comparando un Zelda en 2D. Claro, no, pero ¿qué es con eso? Con vista cenital, con un mundo abierto sin carga. Bueno, no lo subestimes al Awakening. Eso quiere decir que al final... Yo cuando te digo que Nintendo estas cosas las tiene controladísimas y que te saca productos, joder, el Mario 3D World, que tiene unos gráficos así de potentes, es un juego que es solidísimo. El efecto este que tiene como desenfocado, sí. El depth of field este que se llama, pues lo podían quitar, ¿eh? Yo creo que lo que penaliza muchísimo la máquina. Pero esto es a propósito, sí. O porque, sí, claro, no, claro, porque no tira más. El efecto de profundidad de desenfocado, claro. Sí, claro, que hay arriba y abajo. Es para claro, hacer el pinipón. Claro, esto es un defecto de procesado al final y pero esto suele ser lo que suele tasar a la GPU. Pero por las pruebas que hicieron en el Foundry parece más un tema de cómo se gestiona la máquina internamente a nivel de cargar las cosas, porque luego una vez entras en una zona que hay movimiento, el juego funciona bien. Es cuando cambias de pantalla que pega los tirones. De la casa. Exacto, y empieza a rascar, pero luego el juego... Luego además se me lo pide. Que gráficamente no parezca gran cosa no significa que no lo sea. ¿No le he visto un poquito de dientecito de sierra? Sí, ¿no? Vale. ¿Sabes que le falta ese efecto? Que lo Nintendo lo hace muy bien del redondeado del muñeco que últimamente llevaba una trayectoria de que, hostia, cada vez eran más el render. Yo creo que a la Switch se le ve el cartón. Y aquí ha pasado algo. Se le ve el cartón a la Switch. Se le ve ya mucho el cartón a la Switch. Sí, sí. Yo quiero ir al modelo Pro. ¿Cómo te has llevado esto a tu terreno, eh? Sí, es que se le ve mucho con ciertos juegos que, joder, falta ahí un apurado. Bueno, a ver, al final es un juego que en modo portátil es muy resultón gráficamente. Incluso cuando jugándolo en dock no hay ningún problema. Solo que los juegos de Switch, claro, naturalmente, se ve mucho mejor en la portátil que en la pantalla. Vale, por píxeles, tema, claro. Tema técnico aparte, ¿os ha sorprendido recuperar lo que hablábamos de un juego de hace 20 años, las mecánicas? A mí me ha parecido súper fresco. me ha sorprendido muchísimo la cantidad de cosas por segundo que tienes activas para hacer. Y ¿no os pasaba que nos costaba mucho soltar el juego? De decir, hostia, que claro, ¿cuándo lo dejas? ¿Sabes? Así como hay juegos que hay como parones, ¿no? Sí. De acción. En este siempre, en todos lados. En cada segundo hay 50 millones de cosas por hacer o hechas o... ¿Sabes? Que el juego es como... No es muy grande el juego, ¿no? Me empieza a escupir al final cuando la dificultad ha pasado de un 3 a un 9 en un segundo. O sea, la penúltima mazmorra y la última mazmorra son... Es que no son otro planeta, es que son otra galaxia. La Torre del Águila. Más la penúltima que la última. Sí, la última se me ha hecho la más... La última es grande, es muy grande. Es como 5 veces más grande que las demás mazmorras. Pero es más asequible que la pero penúltima. Pero sabes más o menos claramente lo que tienes que hacer. Sí. La otra es que te sueltan de la mano completamente. Y yo porque tú diste un tip... No dijiste nada, pero dijiste no sé qué de la bola. Y sabía que la bola era importante. Ah, sí. Y me vino el flash de cuando lo jugué en la Game Boy. Pero si no, ahí hubiera tenido que tirar de guía. Porque no hay nada... Bueno, no sé si algún búho te da alguna pista dentro. Dentro, sí, pero como son también en plan así como etéreo, no, tampoco te lo dicen... Te lo dicen claramente. Reflexiones. Qué bien le sienta y que me parecen súper frescas las secciones 2D. Ay, sí. Pues si van a 2 frames. Da igual. O sea, pero me parece que luego los Zelda... Cuando hace el salto ese, la voltereta. La consola... Es como la animación. ¿Sabes? La voltereta... Sí, es como... No. ¿Ves cómo pesa la cabeza? A mí es que... en ese momento. Es un juego que me ha tirado muy para atrás el apartado. No sé si es por consola. Esto... A todo el mundo le va igual. Porque Crane decía que no notaba. Y hay gente... Yo porque a mí no me ha penalizado tanto. Es un juego que tampoco necesitas una velocidad de ensueño. Y para pegar dos saltos en 2D... No es porque te repercuta en... Pero rompe un poquito la fantasía. Hostia, rompe todo, tío, ¿eh? A mí me ha cortado bastante el rollo. Estéticamente es precioso. El efecto de textura de todo es... Súper bonito. Los pinipón me gustan. Tiene un reto render, ¿no? Como que los personajes como que brillan, ¿no? Sí, el típico polígono sí. Este que brilla, bueno, ¿sabes? Son como el muñeco, como el Amiibo. Exacto. Tienen la misma textura que el puto Amiibo. Que el Amiibo lo ves y es para comerse la cara. Yo de la cara no opino. A mí me llegó antes que el juego. No, me gusta la cara. Está muy bien. A mí me llegó el Amiibo antes que el juego. Y la banda sonora, qué decir, sí, que a mí que cuando hacen el primer plano del Link, así que cuando pesca o algo que se ve la cara, me recuerda un poco a tu primogénita. Ese ojo así, a tu primogénita. Ah, ese ojo así, ¿sabes? Abril. Sí, ese ojo así. Entendió a mi primo el génita. No, yo también. El genital. Que sé. Sí, con la cara de pillo. Con los ojos así, ¿sabes? Pero la banda sonora es espectacular. Sí, a mí, y los efectos de sonido, los pasos, los... No sé, tiene un toque La fanfarria de Zelda, de este en concreto, la del Overworld, me parece fantástica. Sí. La canción del pez del viento va a la patata. Cuidado con la historia, que es dura, en verdad, ¿eh? A mí me duele. Y al final un poco reu, ¿eh? Sí. Está bien y mal. Estoy a medias, aún no me lo he acabado. Y no sé, en general yo me lo he pasado muy bien. Hasta que no lo he soltado también no... una cosa que no me ha fastidiado, porque ya me había pasado el juego, pero intentándome hacer el 100%, hubo una actualización, estos días una actualización, y me sorprendió que el juego no tiene autoguardado de ningún tipo. Sí, ¿no? Pone guardando en algún momento. Sí. Tú puedes guardar. Puedes guardar tú. Tú puedes pone guardar. Guardando a veces. Como te vayas de la sesión sin guardar. Pero si pasas por un teletransporte, guarda. O si pasas en yo algún sitio. Yo he visto un momento que pone guardando. Yo sé que salí del juego sin guardarlo, solo lo hice una vez. Y me había perdido como un montón de cosas que no había hecho. Porque a lo mejor no pasaste por un punto puede ser, X. Puede ser, sí. Puede ser. Que a lo mejor solo guarde cuando salga de las casas o... ¿Ya habéis probado el tema este de hacer mazmorras? Sí. Está ahí. Lo de Dampe, ¿no? Es lo del jorobado este que te puedes hacer la... Yo lo he jugado porque... está bien, ¿eh? O sea, el rato que me he estado haciendo... Me ha entretenido. Yo no he entrado, ¿eh? Porque te obliga a hacer como unas mazmorras. O sea, tienes como una especie de tutorial. Y ahí en ese tutorial, si haces cosas, pues para los te dan corazones. Hay cosas que para sacarte el 100% del juego tienes que hacer como ese tutorial. Y sin aportar nada, no me ha parecido mal del todo. No sé, yo me lo he pasado bien. Pero no con la parte de crear. Mario Maker, de crearla, sino porque te pone como unos como unos retos, pues tienes que conseguir una mazmorra en la cual los corazones, no sé qué, bueno, qué sé, me lo invento. Y como juego de puzzles, como completar la tarea que me dicen, eso me ha entretenido. Luego lo de yo no me voy a poner a hacer mazmorras ni voy a jugar la de los demás. Eso aparte no. Pero como juego de... tienes que conseguir que la mazmorra funcione de esta manera. Mientras lo estaba haciendo me ha sorprendido pasándomelo bien. Ya te digo, fuera de lo que es el uso que se le presupone, que es el de crear contenido para que los demás jueguen y tal. Está bien. Bien. Ni suma ni resta. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo del Zelda? Valoraciones, va. ¿Queréis ponerle nota? Aquí que nos gustan mucho las notas. Le pongo un 7. ¿Calidad-precio? Uy. Mala. Es un juego de 30 euros. Tú y yo porque compartimos. No, es duro, sí, pero es verdad que no es un juego de... A ver, sí, seguramente sí, el trabajo que tiene pues será, sí, lo vale. Sí. No queremos menospreciar, claro, el trabajo que ha hecho Nintendo, pero sí que es verdad que... Que este juego valga lo mismo que Breath of the Wild, no me parece, no creo que valga. Como no vale lo mismo una pechuga de pollo que un entrecot de vaca, no vale lo mismo este Zelda que el otro. Sí. Y aquí nadie ha caído con la versión. Para mí, valor facial. Sí. Pues, yo opino igual. La edición coleccionista no ha caído a nadie de esta santa casa. Y mira que era... Mira que es chula, ¿eh? Qué chula, ¿eh? Con el estilo... No caímos coger. Porque era muy cara. El steelbook de la Game Boy. Sí. Pero 80 pavos. Yo a día uno fui con la idea de a ver si la encontraba, ¿eh? Para locos. No la vi y me dije, mira, eso que me ahorro. Este juego lo he comprado para pasármelo echando hostias y llevarlo de vuelta y cogerme otro. Nos quedan 15 minutos de programa. ¿15? ¿Nota? Yo no me lo he pasado. ¿No te lo has pasado? Pero por la mitad, a ojo, ¿no?, de buen cubero. No sé. Yo... Tengo que acabármelo. ¿Sí? Yo un 8. A este. 7 y medio. Está ahí. Pues quedan 7 y medio. Según 7 y medio, claro. He sido salomónico. Sí, es un juego que yo creo que el que no lo haya jugado en su momento es obligatorio. Aunque lo hayas jugado. Es muy buen refresco. Sí, yo me lo paso muy bien porque no lo he pagado yo. Pero si lo hubiera pagado yo me hubiera sabido poco. Me hubiera sabido a poco. Hablando de esto, ¿qué tenemos próximamente así entre ceja y ceja? No lo sé, ¿cuál era? ¿De Stranding? Tenemos Luigi's Mansion el 30 de octubre. A ver, ¿qué? Yo estoy, ¿qué? Creo que me va a tocar a mí comprarlo. Yo lo voy a pillar. Creo que lo voy a pillar yo para... Si no me van a matar. Por cumplir con el Link Awakening, pero... Tony no. Ah, un saludo, Tony. Pues si lo compra el Cristian ya... No está. Lo compraré en físico. Sí, y los rulas. Los rulo, sí. Tony, ¿eh? Vale, Monchi. Sí, un saludo. Yo acabaré cayendo en el Luigi, seguro. En Luigi, dado, tenemos el Luigi. ¿Qué más sale este mes? Yo ahora estoy. Bueno, es que ahora estamos con el. Yo estoy con el Borderlands. Con el Borderlands, que hay cosas, Ha salido esta semana el Destiny también. Que muchas cosas. El melón que yo quería sacar antes de irnos... Tengo dos melones. Uno... Los dos muy candentes. El tema de la Lite, ¿qué? Rápidamente. Yo la toqué. Lite sí, Lite no. Quiero una Switch Pro Lite. ¿La has catado? Sí. ¿La has catado? ¿Eres el único aquí que la has catado? Sí, ¿no? Pero yo no la he visto. Sí, las tiene en las manos, ¿no? Sí, las tiene en las manos, sí. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? Pues cuando la ves... Como portátil le pega mil patadas a la Switch portátil. Le ves todas las costuras. Yo la Switch la veo... No es fea, pero que tiene muchas costuras. Sí, es un trasto. Lo ves más trasto, sí. Sí. Tiene la cruceta, el tacto es muy bueno, es portátil, es fina y pequeña, es portátil. Pero no se puede enchufar a la tele, entonces te tienes que quedar con la otra. Pierdes mucho. Yo si no me la cambiaba, pero ya. Estás para jugar ya. Portátil y ya. Olvídate. Y encima tiene los inconvenientes de las cuentas de Nintendo, del online de Nintendo... Que está mal. Que es tedioso, ¿no? No puedes tenerlo mal. Como secundaria. Puedes tenerla, pero tienes que hacer el traspaso manual de las partidas a la nube. Luego hay X juegos que no se puede hacer. Pues como el Pokémon, por ejemplo, no puedes guardar en la nube. Está en la consola y ya. Sí. Yo creo que ya le tenemos que exigir a Nintendo que pegue el cambio generacional. Tanto a nivel de potencia y que se ponga un mínimo a la altura de... Es que a niveles de esos, tío. Le estás pidiendo demasiado. De las contraseñas de los usuarios, tío. Mira, es como pedirle pero a tu madre... Hay que hacerlo, hay que decirlo. A tu madre le has enseñado a usar el WhatsApp, a enviar mensajes de audio, pero ya no le pidas más. Bueno, pero ¿vale? Es que te vas a quedar muy atrás. Y Nintendo es tu madre. Pues se va a quedar muy atrás. Y le estás pidiendo que use Twitter. Perdiendo media vida. Que se abra un Instagram y que... ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, sí. Que Nintendo está... Va a su rollo, pero bueno, va a llegar. Tú sabes que va a llegar. No sé si necesita un cambio generacional. Pues si va bien. Okay. A él le va bueno, bien. Pero me refiero que si ahora le va bien, si se abriera todo esto, si es que no resta, si es que suma. Sí. Si es que Nintendo no perdería nada. ¿Qué es eso de tener... oye, lo de las cuentas. Muy bien, venga, trampeamos lo de las cuentas para todo jugar. Pero, tío, eso tiene que conectarse a Internet cada vez que te quieres, ¿sabes? Como para... Pero no. Eso es normal, realmente. Si tú cambias de consola, pues es normal. Pero sí que, sea automático. Y claro, tienes que pagar el Nintendo Switch Online, si no, no. Es normal que tengas que coger el móvil para hablar online jugando al Mario Kart con tu colega. Pero es lo que digo, que son cosas que dices, hostia, tío, si es que no restan nada. No es que digan, no, es que nos blindamos aquí para evitar que haya problemas de X tipo porque es peligroso, porque cojo una espada que el mundo es peligroso. Pues es que son absurdos, son cosas que no sé si es que no lo quieren hacer ellos por motivación propia, por ir en contra de la... Es que no lo entiendo todavía. Hay cosas que no se entienden de Nintendo. No. Mira que hacen bien las cosas, ¿eh? Cuando quieren los cabrones, pero cuando se ponen cazurros... Y lo de la Switch Lite, es que es lo que dices, es que es un... Tiene unas contradicciones que no sabes ni por dónde cogerlas. Te llama el producto, joder, es que es súper bonito. Y seguro que lo coges en las manos y es súper gustoso. Tiene un tacto muy guapo. Pero claro, ¿quién va a querer una teniendo una Switch normal? Claro, el problema es lo de la tele. Yo si se conectara a la tele, lo cambia directo. Que si se pudiera endocar, sí. Yo me la cambiaba seguro. Pero directo, sí, directo. Sí, yo igual. Y que le den por culo a los Joy-Con. Claro. Y como, tal como está, pero que se pusiera poner en la tele. Ya tal está. Cual, tal cual. Qué maravilla, en el sofá ahí con tu cruceta. Es muy cookie la... ¿Queréis que suba la apuesta? Súbela. Con un cacharro que lo pongas en la tele... ¿Sabes? No un dock, ¿eh? Sino como un receptor. En streaming. Que pudieras enviarle la señal Live en Play, ¿no? Streaming es igual a compresión. Fantasía. Enviar a la señal de alguna manera de vivirlo. Streaming puro. Y antes de irnos... Abro un melón. Quedan 5 minutos. Empieza a contar cuando diga lo que quiero hablar. Espera. Esto es lo que queda de programa, ¿no? Esto es lo que queda de programa. Vale, pues espera que hacemos un reset. Voy a abrir un melón. Está aquí en medio el temporizador analógico. Gracias por dar ahí Me quedo en la gran N. Uh-huh. Y en el estreno de la semana. Vas conmigo. ¿Queréis hablar de Mario Kart Tour? No. ¿No queréis abrir ese melón? No, porque no he jugado lo suficiente. Se acabó el programa. Para... A ver si ahora vamos a necesitar jugar a los juegos para hablar de ellos. Venga, escucha pues, yo. Tiempo. Venga. Mario Kart Tour, ¿quién lo ha probado? ¿Quién no? Votos a favor, votos en contra. ¿Estáis indignados? ¿Nos importa? ¿Nos duele? Hay que hacer una manifestación en las puertas de la sede de Nintendo. Club Nintendo. ¿Indignado? No. ¿Qué expectativas teníais sobre Mario Kart 8? Muchas. Mario Kart 8 no, Mario Kart Tour, perdón. Tenía muchas, la verdad. Y lo que he jugado de momento no me he hecho a control. Llámame polla vieja. Sí. Pero no le metí. Es una castaña. No perdamos de vista el formato jugar en un móvil al Mario Kart, que es una historia completamente distinta. Pero dentro de eso, yo digo que juguéis un par de partidas o tres. Me parece más complejo un Mario clásico de resolver en un juego de móvil. Con una pantalla táctil, y Mario Run lo hace de forma magistral. Vale, hablemos de Mario Kart. Mario Kart, al final, yo creo que lo que hay que hacer es comprender el sistema, que al final juegas on rails, porque tú no puedes salirte de la carrera, no puedes salirte, digamos, del trazado, y lo que el juego premia son los turbos, que tú las curvas las hagas bien, y entonces... Tú tienes el deje, ¿no? De jugar como si jugabas en consola y siempre pues rectificar la trayectoria, tal y cual, no. El contraderrape. A mí me mata eso. Contraderrape. El culeo. En el móvil tienes que preocuparte de entrar bien en las curvas, estés donde estés. No, si vas a una red te vas torcido, da igual. Tú llega a la curva y en la curva te preocupas de... ¿Juegas con un dedo o con dos? Hay que jugar con un dedo, siempre, ¿no? Siempre dos dedos, Fran. Yo no. Siempre dos. Dos, ¿no? Uno. ¿Sí? Siempre dos. El pulgar. Los que quepan. Pues los que quepan. Somos de pulgar. No, lo digo porque yo juego con dos. Con dos. Yo juego con dos, con los dos pulgares. ¿Y si que te... con los dos? Sí, pero tú puedes llevarlo para un lado o para otro, pero eso me muevo todo el móvil, tío. Muevo todo el móvil así, de un lado para otro. ¿Está hecho para jugar una mano? Sí. No, está hecho para que tú le des para un lado o para otro. Pues yo utilizo para la izquierda, el pulgar izquierdo. Eso y para está la para jugar. Sí, con una. Porque sí, cojo, porque de, cojo de el móvil con dos. Pues de huevos viejos, ¿eh? El móvil, viejo. El móvil es para jugar con una mano. Con una mano. Creo yo, ¿eh? Está hecho para jugar que con sí, una que mano. Sí, claro. que está hecho para, pero que yo no podía jugarlo con una mano, porque si me iba no al móvil... No se puede jugar de ninguna manera. Es más, creo que tiene control por movimiento, ¿no? Que si lo giras, también creo que hay un modo... No, no tiene control. No, tiene un modo sencillo que sí. Tú giras y gira, y el modo pro supone que es el que hace los derrapes. Claro, el que vas toda la pantalla haciendo derrapes, los triples por control de movimiento, derrapes, los bien, turbos... Claro, claro, si ese fuera el único problema del juego, el control, pero es que tiene... Que ya el concepto de meter un Mario Kart, claro, no, en nuestras fantasías esperábamos un Mario Kart en el móvil. Claro, con un mando. Y esto es otra cosa completamente distinto. No hablo ya solo del control, sino que la manera de plantear las carreras también son como de dos vueltas, son dos, sí. Contra alguien. Estamos jugando contra alguien, son bots. Como bots. Mentira, ¿no? Sí, son bots. Mentira, además, la gente con la que juega. Y luego la otra controversia, hay que para jugar online hay que pagar una cuota. 10 pavos al mes. 5, ¿no? Para jugar a 200. A 200. Y online. Yo sé que hay algo que hay que jugarlo a 10, son 9,99. Es como una cuota mensual. Están locos, pero están enfermos. Aparcado. Y el dinero que hay que pagar para las tiradas de las tragaperras y tal, es que es la antiesencia de un Mario Kart pura y dura. Uh-huh. Es que poco se habla, pero es que Nintendo, hostia. Tienes los circuitos de GameCube, de Super Nintendo, tienes todo ahí metido, ¿eh? Claro, también, que, pero no lo hacen, pero ¿para qué lo hacen? Te sacan el Treasure Tracker en móvil, el Toad. Por 5 euritos. Claro, pero es ¿y que, qué? Claro, trinco. O sacan un Mario Kart de correr, de carreras, de pasártelo bien, de por verdad. 10 euros y lo te lo compras, pues pagamos 10 por el Mario Kart. Pero yo no quiero ir justísimo. Pagando... No, yo tampoco. Por desbloquear personajes. No es eso el Mario Kart. El Mario Kart no es desbloquear personajes, ni ganar tunings para las ruedas. ¿Sabes? O sea... Y me parece la parte, sí, la parte de que tenga circuitos de Super NES y no sé qué, no sé cuánto, es para que piques, es para que claro, tengas para la patata. Para ir a la patata y que te sientas, ay. Qué ¿sabes? Despedida más agridulce. Sí, mucha. Este lo siento. La saca muy mal, ¿eh? Bueno, me da igual. Pero es que cuando Nintendo hace las cosas bien, se hacen bien. Pero escúchame. Cuando es nefasto, como este caso, hay que decirlo también. Yo creo que tiene más cosas criticables. Que las pocas cosas buenas que tenga. Cosas buenas. Es gratis, están todos los móviles, llega muchísimo público. Dentro de los juegos de carrera, ¿cuál hay mejor? ¿Cuál puedes disfrutar más? Tú como jugador profesional le buscas las mil castañas al Mario Kart Tour este. Yo creo que cualquiera que coja el juego, yo creo que puede jugar y divertirse mejor que otro juego de a móvil. Todos nos faltan, dos ratos, mira, al juego. Sí. A todos nos faltan dos ratos. Pero te digo, y eso digo yo, que has echado una carrera ya. No, mira, me he jugado 3 trofeos. ¿Y qué? ¿Y no te ha gustado nada? No me he divertido. No es divertido. Es un Mario Kart que no es divertido, tiene un problema no gordo. No te divierte. A mí me divierte. Vale. Pero porque nosotros venimos del mundo de la consola. Bueno, me da igual. Yo estoy hablando de mí. Yo solo sé que jugando este juego me esperaba divertir. Yo si tengo un juego en el móvil... He tirado 3 torneos para seguir adelante y cuando me he dado cuenta de que lo hacía solo por ver qué hay después, no porque me lo estuviera pasando bien, sino porque primero las carreras... Cuando le pillas el tranquillo, tampoco tiene... Es un poquito trámite. Pues lo que dices, que va sobre raíles, nunca te sales de la pista... A la que le pillas, y tienes que pillar los dos o tres carreras en pillarle el flow y luego esto será haciendo más complicado. Pero no es divertido ese también, Mario Kart. No es divertido. Hablo de que tú tienes muy interiorizada, la mecánica de Mario Kart de consola. Claro. En la cual tú sales del circuito, tú vas a estar en el desierto seco, te vas a la arena... Y eso es un drama no de la vida ya, sino quizás de una generación. O sea, no sales de la arena en 3 días. Sí, pero déjame. Quiero decir, yo entiendo que uno... no es el Mario Kart, pero no me lo viste. A mí me lo estás presentando como Mario Kart. ¿Y este juego cómo te lo tomas? ¿Como diversión? ¿Como entretenimiento? La gente que yo juego en el móvil, en el metro, de camino al trabajo. Mientras me entretenga y me eche 2 partidas y ya está. Te divierto a ti. No, no te diviertes. Te entretiene. Ah, ojo, cuidado. Pero estoy diciendo esto. Te que ocupa. Según como tú te lo tomes. Te ocupa durante media hora. Para divertirme me cojo el online, juego al Mario Kart 8 con el Vasco, juego en el Parque Bebé y me vuelvo loco. Pues es lo que le pido yo a Nintendo. Que es que Nintendo, claro. Es que Nintendo siempre te ha dado eso. Es que Nintendo tiene que ser diversión. ¿No? Nunca ha sido la Nintendo de los móviles para mí es completamente diametralmente opuesta de la Nintendo de los jueguitos de verdad de las consolas. Lo siento, para mí son como dos compañías completamente distintas. Mira, yo pienso que al final yo creo que para mí Nintendo es un error que se haya metido en este embolado de los juegos de móviles. Así como Mario, el target de Mario Run era el mismo que el que juega juegos de Mario, creo que el de este Mario Kart no es el jugador de Mario Kart. Ni el del Dr. Mario, ni el del Fire Emblem. Claro. Yo creo, para mí, que se ha metido en un embolado, que se ha encabezonado, pero no le va a llevar a ningún sitio. Y le reportará beneficios. Económicos, porque algún rédito le va a dar económico, sí, está claro. Pero yo creo que tiene más que perder como imagen que ganar. Ya está. 2 horas de programa. Y mañana la Mega Drive Mini, ¿qué hará qué? ¿Verdad? ¿Hará qué? ¿Cómo te quedas tú? Pues mira. Si me quiere ver, que venga a casa. La Mega Drive. Que hay el mismo camino de mi casa a la tienda. A la Mega Drive. Que de la tienda a mi casa. Eso sí, mira, tú la sacas de la caja así. Y la metes en una bolsa al campo así, como. Y le subes de la basura, también cuela. No, pero no fortísimo. Falta, esto lo han tirado. No, he ido a casa de mis padres a coger la Mega, que la tenía ahí en un armario guardado. No, tío, qué buen formato. De cuando era niño. Sí, me hace ilusión. Pero no me dijiste que tenía la Master System. Y se acuerda. Es la misma. Eso, ¿te imaginas? No, porque no me interesa. Dice, mira que reto. Se sube el volumen desde la consola, mira. No nos llega la patata. No voy a jugar. ¿No te hace ilu? No. Nada, no, a mí la mini que más me hace ilu. Me compré la Play Classic y ni la he sacado de la caja. Me alegra que os haga ilusión, pero a mí no me hace ilusión. La Mega sí, porque es como la época, ¿no? Buena. Es la que no tuve. Sí, yo también. Es la consola que no tuve, aparte el mismo que le han puesto. que según la gente que lo ha jugado, o sea, que la ha jugado que la, y ha probado, podido probarla. La prórroga. Minutos de prórroga, ¿eh? No, ya está. Es la consola que está mejor parida, como consola mini. Bueno, en calidad y cantidad de juegos los detalles. Sí, hay que probarla. La Mega Tower también tiene buena pinta. Bueno, a ver, eso ya es opcional. Sí, ya es rizar el rizo. La patata. Sí, la patata de algo que salió mal. Tampoco, ¿no? Como yo qué sé. Francis. Entiendo que es la mejor consola mini que ha salido. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Le veo un valor súper positivo. Calidad-precio está... Yo creo bastante bien ajustada. Es de las pocas que justifican el precio. ¿Cuánto sale exactamente? 79 con dos mandos. ¿Pero cuántos juegos vienen? 40 juegos. Algunos casi inéditos. 42 y... 42. Y la consola está bien, ¿sabes? Es robusta, tiene todas estas historias, pero a mí no me llama la atención porque soy poco... No sé. ¿Era ceguero? Sí, digo. Yo estuve soñando... Mi ceguerismo murió con la Master System. Ya está, nada. Yo tenía la Master, ¿no? Y jugaba... desde abajo al Sonic mirando arriba, ¿no? A la Mega Drive, y siempre quedé de la Mega Drive. Pero llegó el día de dar el paso y apareció la Super, que para mí pues era mejor. Pero esa Mega Drive que siempre quise tener nunca la tuve, y sí que me hace mucha ilusión esta por eso, ¿no? Yo soñaba con la Mega Drive y luego me despertaba y no la tenía y me venía abajo como que... Sí. Estaba el Sassel. Soñabas con la Mega Drive y soñas con Sassel. Yo no he dicho que haya soñado con él. Yo he dicho un youtuber conocido que causa animadversión. ¿Esto se considera classic novela? ¿La Mega Drive? Sí, es una clásica, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dices? O sea, no, que yo no he dicho el nombre. Ah, vale. El hecho de tener ¿Yo? Las 4, en tu caso las 5, con la Neo Geo Mini. Sí, la colección. Yo tenerlas aquí encima de la estantería, la NES, la Super NES, la PlayStation y la Mega Drive. Mola mucho. Me parece... Entiendo el valor. Sí. De verdad, ¿eh? Es más coleccionismo que con una que rebajita jugar, un día que la veas ahí a 50, 60, 70. Si ese mes me sobra la pasta y se me calienta la boca como con la Xbox... Pues sí. Te pagas la mariscada que más debes. Y déjate mega hostias. Es que aquí estamos. ¿Eh? ¿A mariscadas o a consolas mini? Estamos a mariscadas. ¿Puedo hacer tú a mariscadas? ¿Puedo hacer una mariscada mini? ¡Qué vergüenza! Madre mía. Que se lleva mucho. Bueno, un chicos, nos vemos en 2 semanas. Sí. Esto lo hace Fran normalmente, pero... Sí. Sí, venga, ¿no? Fran, va. Un par de semanas. Venga, tú, hazlo tú. Cristian, nos vemos en un par de semanitas. Pues sí, ¿qué tenemos? ¡Buf! Mira, tenemos que celebrar la hispanidad. Ah, pues mira, vendremos sí. Después aunque de bueno, como has dicho, que aquí somos catalanes, igual no, aquí no se celebra. Aquí se celebra. Aquí se celebra, no, aquí con los, se celebra todo. De una manera o de otra. No, Crane ha dado un dato, que es correcto. Sí. Aquí somos catalanes. Correcto. ¿Qué pasa? Claro. Sí, sí, eso. Luego ya la interpretación inclusiva o exclusiva del término, eso ya depende de la interpretación de cada uno. Siempre yo creo que aquí todos somos siempre gente clara y transparente. Somos catalanes y españoles, somos todo aquí. Y todo. Europeos. Y primero y somos del barrio. Del mundo. Y el world. Y the world, claro. Somos de Jeffia. Sobre todo somos de Nintendo. Somos campechanos y amables. Bueno, hay uno que no. Nintendo, hoy estoy enfadado, ¿eh? Hoy me acaba de enfadar. ¿Cuándo es el próximo programa? ¿Qué día? Pues mira, pronto, dos semanas. Sí, no. El día 10 y algo de octubre ya. El ¿no? que será el tercer programa. Estamos a 3, pues el más 14. ¿Cómo nos gusta? 17. 17. Joder, no está el de estar atentos, ahí. Estar atentos porque volveremos. Quedan dos programas público para, entregado. Para la salida, joder, muy mal, ¿eh? Dos programitas y el de a lo mejor el día del programa del Death Stranding tengo un tema. Igual a lo mejor no puedo grabar. ¿Ah, no lo vas a jugar? De salida no. ¿Esto quién lo lleva? De salida no. Esto, ah, lo, lleva. Esto lo llevo yo. ¿Esto quién lo lleva? Esto lo llevo yo. Pues es una buena excusa. Pero yo de salida no lo voy a jugar. No tengo tan claro que no lo voy a jugar. ¿Por? No lo jugamos, ¿por qué no? Mira, no lo voy a jugar. Dáselo al Fran. ¿Que le dé el qué? O sea, sí. La turra, lo que me da. El disco gold. El Fran, para tener mi atención, tiene que antes hacer una cosa, y es pagar la mariscada, luego ya que pilla lo que quiera. Ah, pues dámela a mí. No, a ti no, tampoco. Es su hermano. Es su hermano. La atención ya se ni que fuéramos a compartir nada. Crane, sí, nos vemos, si no pasa nada, aquí dos semanitas con cositas que habremos jugado. Sobre todo el Game Pass. Yo tengo ahí varios títulos. Uy, el Guacamele 2. No me da la voy Game loco, Pass. No me da loco. La Game Pass. Tampoco. No te da el Game Pass. No me da la Game Pass. Ya, tío. Ya no digo la vida. Ya empezado, para mí la vida es el Game Pass. He empezado con el síndrome de ya de Diógenes, ¿eh? Me he bajado ya como 5 o 6. Ponen uno de estos indies... Jack the Ripper. No. Sí. Lo dan. Pero yo ese de los chupitos con Satanás, ojo, ¿eh? Sí, ese cuando sí, lo dan. Tiene fecha para como para otoño, ¿no? No creo que tarde mucho, ¿eh? Pues ya se está hablando muchísimo. Guapotes me entra más que el Dishonored, por ejemplo. Se me hace más bola. Pero yo, mira... No. Tú lo que puedes hacer es jugar a Lori. También. Claro, pues es que tengo muchos frentes abiertos. ¿Por qué no juego al Guacamele 2? Uy. Es fantástico. ¿O por qué no a juego mí a Lori, ¿eh? Claro, bueno, pero... Estando muy bien el Guacamele también. Nos gustan muchas cosas para jugar, coño. Primero a ver si me paso el Gears 5. Joder. Vale, Jos. Paz, prosperidad. Nos vemos dentro de dos semanitas. Vale. Yo voy a seguir dándole al Borderlands e intentaré darle también a Droga del Destiny. Vale, pues nosotros intentaremos encontrar el formato ideal del podcast. Algún día. ¿Saldremos de este caos en el que nos hemos instalado desde hace dos o tres temporadas? Efectivamente, no. Vale. Pues nada, si os gusta lo que hacemos y nos queréis escuchar en el próximo programa, pues no pegamos. Con esa boda así, esa pelilla. Claro, normal. Ya no hacemos, fíjate que ya no hacemos ni lo del Patreon. No tomamos ni cafés. ¿Eh? ¿Qué? Si no funciona. La turra. Si sí, funciona, tenemos ahí a nosotros amiguetes. Pues sí, tenemos nuestros Patreons, pero no entra gente, no entra sangre fresca. Hombre, viendo lo que se las conversaciones que se tienen últimamente en el... Que lo tengo que decir, os estáis aferrados, se está haciendo fuerte el posteiro. En el Discord y estáis y os está entrando el bicho malo ahí. ¿Qué bicho de qué? No sé, os tira de la lengua y claro, entráis al trapísimo y eso cualquier día sale un pantallazo en cualquier lado y nos hunde, nos cierran el programa, ¿eh? ¿Un chat privado? No estoy dando ideas a nadie. Es un chat privado. Tú escúchame. ¿Cuál hay libertad de expresión? No sé, se puede utilizar en nuestra contra, ¿eh? Bueno, sí, eso. Venga. Nos vemos. Aquí cantábamos, ¿eh? Ahora. Quien quiera saber qué se trata, pues que se haga Patreon. Claro, y que lo vea. El anzuelito. Vale, pues eso. Nos vemos en un par de semanas aquí en International Superstar Podcast.